precio es bruto, es veneno de humanidad, veneno de humanidad, veneno de humanidad, veneno de humanidad. Rosa Razzurri, la docente de Santa Cruz que se hizo viral en las últimas horas del fin de semana por negar la existencia del coronavirus, volvió a ser protagonista del absurdo el pasado jueves cuando quiso justificar su postura explicando que muchos científicos y médicos opinan lo mismo que ella, entre quienes citó al premio Nobel César Milstein, fallecido en 2002. Esa mañana, en una entrevista radial con el periodista Reinaldo Siete-Case de Radio Con Voz, Razzurri, que también fue candidata por el PRO y actualmente sigue Gómez Centurión, fue consultada sobre la vacuna contra el coronavirus y sostuvo su posición. Yo creo que existe un virus que no está identificado, no está aislado y por lo tanto no puede hacerse una vacuna, fue su explicación. En un intento por disimular la falta de argumentos, quiso rápidamente buscar respaldo en la comunidad científica. Esto no solo lo digo yo, lo dicen muchos científicos y médicos. Yo le puedo nombrar, además de los médicos por la verdad, a la científica y doctora Roxana Bruno, el doctor Martínez, el doctor Premio Nobel de Medicina Luc Montagnier. ¿Quién más ha opinado sobre esto en el mismo sentido? Milstein, el premio Nobel de la Argentina, dijo la docente, sin reparar en que el reconocido químico nacido en Bahía Blanca falleció hace ya 19 años, el 24 de marzo de 2002. Luego de que el periodista le pidiera precisiones sobre la fecha en la que el científico había negado la existencia del virus y la eficacia de la vacuna, Razzurri aseguró que lo hizo el año pasado, aunque aclaró que en este momento no tenía exactamente la nota para especificar el día y el mes. Inmediatamente le recordaron que Milstein falleció en 2002, por lo cual resultaba imposible que se hubiese pronunciado sobre la pandemia de coronavirus que inició recién a finales de 2019. Tras reconocer su error, la docente quiso justificarse y aclaró que quien mantiene esa postura era el doctor Alfredo Miroli, que sí vive. Es un error mío, estoy confundida con lo que dijo el doctor Miroli, que fue del equipo del doctor Milstein, agregó. Curiosamente, el conocido inmunólogo Alfredo Miroli no solo vive, sino que se vacunó con la Sputnik V el 26 de enero del 2021. En el evento lo acompañó la propia ministra de Salud de Tucumán, aprovechando el momento para promocionar la necesidad de vacunarse. Después de la inoculación, Miroli aprovechó a refutar los mitos que se tejen sobre el tema, como los que expresa la ex candidata del PRO en Santa Cruz. Hay personas que me preguntan por qué ahora se hace tan rápido las vacunas. Y yo les digo, antes mi abuelo tardaba 2 días en llegar a las termas de Río Hondo porque se iba caminando o en caballo. La ciencia avanza. Hay que confiar en las vacunas. Le puede caer mal a alguien, pero todo remedio a alguien le cae mal. Todo alimento a alguien le cae mal. Por ejemplo, hay pacientes que no toleran la aspirina, y no por eso le decimos a todos que no consuman aspirina. Debemos confiar en las vacunas, inmunizarse a medida que estén las dosis disponibles de acuerdo a un orden de aplicación lógico como lo está desarrollando el Ministerio de Salud, aseguró el referente. Rosa Razzurri, abogada, ex candidata del PRO y militante de Juan Gómez Centurión, trabaja como docente de formación ética y ciudadana en una escuela secundaria de Las Heras, Santa Cruz. Esta semana su nombre se hizo viral por una frase negacionista que expresó durante una de sus clases, que por el contexto de la pandemia está impartiendo por teleconferencia. La gente se enferma de neumonía, pero no los tratan por la neumonía. Los tratan de la COVID que no existe. Por eso se están muriendo, afirmó. La madre de una de las alumnas, indignada, le respondió a los gritos que no le podía decir a su hija que el COVID no existe. La docente no se movió de su posición, tildó a alguna de las madres de atrevidas y les recriminó. Un adolescente es más maduro que ustedes, mamás, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos. Después de sus expresiones, la maestra fue suspendida de su cargo y le iniciaron un sumario administrativo, aunque para ella las medidas no están relacionadas a la irresponsabilidad de sus frases, sino a su postura política opositora a este gobierno kirchnerista. ¿eh? Las muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Los saludamos personalmente. Bueno, personalmente una forma de decir una vez más, vía Zoom, no estamos en la emisora cumpliendo estas nuevas disposiciones del gobierno nacional, al que por suerte, viste, se dio el tipo duro, carajo, el gobierno provincial para mayores restricciones por toda esta desgracia que está viviendo particularmente nuestro país, el mundo entero, pero con esta segunda ola se dieron cuenta que había que cerrar todo, se dieron a las presiones del comercio, el negocio, siempre son los que quieren abrir todo, y que por supuesto tienen razón, tienen que vender, pero viste, sin salud no hacemos nada, maestro. Así claro. ¿Cómo le va a usted? Hablo en plural porque somos varios de este lado del parlante, de su emisora, de su radio, de su autorradio. Hablamos en plural, les habla Quique Zapata y me acompaña la parlanchina que por ahí anda, Victoria Granero. ¿Cómo andas, Vicky? Hablona. Lorita. No, bien, muy bien. Esta semana ha arrancado el frío, sí. Y bueno, lo estoy esperando. No, nada. Pero abrigada ya. Hoy te escuché una frase histórica tuya, tengo calor. Sí, no, sí. Es que siempre sí. Arranca la Vicky diciendo, hace un frío. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Un frío tengo? Dice, hoy tengo sí, calor. Sí, hoy no. En el caso de hoy, no. O sea que estamos con la calefacción prendida. Claro. Casi siempre tengo la ventanita abierta como para que se ventile, pero hoy ya cerramos todo. Bueno, Victoria Granero nos va a acompañar desde la conducción y por ahí anda también el Sacha Botero. ¿Cómo estás? También co-conductor de este programa. Sacha, querido, ¿cómo estamos? Todo tranquilo. Viendo cómo Vicky me gana por goleado hoy en hablar, ¿no? Me pasó por encima. Como Vicky, también esperando el frío, aunque estoy con un poquito de frío. Ajá. Y aprovecho para tomarme un té. Me gusta mucho el frío y el té. Ah, no me digas. Mira, yo también estoy tomando un té. Té de cedrón, de hierbas, me gusta mucho. Como la guada. No, yo té de manzanilla. Té de manzanilla como para... También muy bien. Para calmar. Son buenos los té. Qué rico un té de cedrón. Qué lindo. Hola, sí, Alabán, querida. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Aquí estamos. Muy bien. Completamos el equipo. Ahí está conectada siempre, cuidándonos todo, niveles, contenidos, etcétera. Hoy, Vanessa Ríos, con Guadalupe Zapata desde la producción, la responsabilidad del control y puesta al aire de Darío Genovese en la planta transmisora en el corazón de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional. Macarena Jerez Guerrero, otra de las responsables de los personajes ficcionales, hoy ausente con aviso. Le mandamos un beso a la querida Maca, que ya el próximo lunes va a estar nuevamente con nosotros. Por supuesto, como siempre, acompañados por el unicornio de la suerte, Uni, el unicornio de la Charo González Torres. ¿La vieron a la Charo con la remerita, no? ¿Qué nivel? Sí, hermosa. Sí, hermosa. Y récord. El audio me encantó. Sí, récord, ¿ves? Así, todo. Así. Sí. Le digo, menos mal. Pero además feliz, viste que la felicidad de los niños es más evidente. Ah, es una hermosura. Y con la Charo fue amor a primera vista. El año, el 2019, el año del Martín Fierro, hicimos el programa en vivo. Uno de los programas, de los últimos programas del año en vivo, porque era la semana que cumplía 30 años la radio. Entonces todos los programas se hacían desde el auditorio Agustín Tosco, ese hermoso auditorio, uno de los auditorios que tiene la Universidad Tecnológica, con público, con oyentes presenciando el programa, con músicos en vivo, una hermosura. Sí. Y en un momento se acercó Claudio, el director, me dice, mira, cada una te quieren saludar. Y la nena me dice, toma, me regala el dibujito. Y yo creía que era una nena del público, de la gente, claro, que había asistido. Después me enteré que era la hija de él. Pero fue amor a primera vista, así me hizo un dibujito hermoso. El unicornio que nos dio ella fue la mascota del programa. Sigue siendo, junto a Pugliese. Así que esta revista de actualidad, resumen de lo que pasó en la semana, anticipo de lo que se viene en el orden político, social, deportivo, etcétera. Qué semanita, papá. Ya le vamos a estar desandando todos los temas. Tienen que ver, por supuesto, con los números, con el coronavirus. No fue una buena semana para los libertarios. No. Está siendo últimamente como un mal año para los libertarios. Ya le vamos a estar contando también. Así que repasamos lo que teníamos al comienzo. Ya les vamos a contar los temas que vamos a tener en el programa de hoy. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, vamos hasta la hora 23, estamos por el 94.3 de la banda de frecuencia modulada y hacia el mundo entero se escucha la taza del té por www.frc.utn.edu.ar/radio, o miento, era la cucharita. En el comienzo musical empezábamos con Veneno de Humanidad, esta versión de Bersit Bergarabat y Marilina Bertoldi, un tema que dio pie a este texto que desarrollábamos de página 12, el insólito diálogo que incluyó al Nobel argentino que falleció en 2002 y que esta tilinga docente impresentable que niega la existencia del coronavirus del sur de nuestro país, dijo que Milstein comparte su posición, ¿no? Tipo que había muerto hace ya varios años, imbéciles como son. El fantasma de Canterville, la fábrica de marionetas, esta banda de rock alternativo, haciendo el clásico de Charly García, que está puesto solamente por la frase que dice: si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Me refiero a esta docente, a los leucos. Perdóneme, ¿no? Si un congreso de psiquiatra me escucha, hay mucha gente que quisiera, yo sueño, porque uno dice, no, pero no hay que matarlo porque le das vida, sos igual que ellos, no me interesa, quiero matar. Primero lo quiero matar y después discutamos todo lo que quiero. Pero hay tipos que no, son impresentables, como esta docente negando a adolescentes, diciendo que es una mentira el coronavirus. Me parece, está bien, dice uno, bueno, loco, pará, no puede ser tan... Bueno, a mí me sale el instinto asesino, como decía Andrés Calamaro, así que discúlpenme, Congreso de Psiquiatras, tengo ganas de matar a algunos, el fantasma de Canterville, lo decía claramente, a través de la fábrica de marionetas. Este fue el comienzo textual, musical, estos sándwiches musicales, textuales, como le decimos, en la apertura que marcan editorial, que marcan la bronca, en este caso contra los imbéciles, que de eso vamos a estar hablando, como siempre, a lo largo de este programa. Le dije, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, un programa para pensar, pero no tanto, ojo. Claro, sí, hace mal pensar mucho. Mucho, cuando uno se pone... Dolina dijo, si no están acostumbrados, no se pongan a pensar. Exactamente. Me acaban de quemar el pie, de interrumpir el pie, pero está bien, son buenos aportes, porque esto lo dijo, vamos de nuevo, vamos a hacer cuenta que no hablaron, lo editamos esta parte. Bueno. Sorry. Perdón. Claro, no, son de terror. Un programa para pensar, pero no tanto, que no nos vaya a pasar como este viejito que de tanto pensar se fue al cielo. Eso es lo que quería decir. Estaba buenísimo el pie encima. Claro, sí. Sí, lo pienso toda la semana para que vengan unos guanacos. Igual fue bueno el aporte mío. Fue bueno. Cuando camino solo, trato que nada me distraiga. Seguramente estoy colgado en esas cosas que nadie te puede explicar. Armando mi propia religión, mi espíritu está tratando de encontrar una buena razón para justificar mi vida en este lugar. Pero ahora no quiero hacerte pensar, porque pensar tanto no es bueno. Eso me lo dijo un viejo que de tristeza se fue al cielo. No voy a ir más a ningún hospital, porque ahí nunca me dicen nada. Creo que un veterinario va a poder recetar algo para calmar este dolor, porque soy más parecido a un perro de la calle o a la planta que fuma en casa, que a los que anhelan sin un gramo de arte tener fama, dinero y salir en televisión. El doctor dice que mucho hablando con mi amiga paraguaya que me dice Titi, mañana come guareo. El doctor dice que mucho rock and roll te puede hacer mal. Yo le digo gracias doctor, nos vemos la semana pasada. Es el lunes 7 de junio, estamos en el segundo bloque, corresponde hasta la hora 23, es decir, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Les dije, Quique Zapata, Victoria, Granero, el Sacha, Botero, la Pola, alaban, la Pola, alaban, acá en Córdoba, viste, le ponemos artículo enseguida, ¿no? Sí. Mala costumbre, ¿no? Queda feo, él, la, pero bueno. A mí me parece re divertido el artículo. Ah, ¿sí? ¿Te gusta? Estamos, sí. Viene el Sacha, la Vicky. Sí. Me parece re divertido. Sí, es muy particular, muy particular. Es de Córdoba, ¿sí? Es muy cordobés. Sí, uno se da cuenta de esto cuando. Bueno, pero no sé, qué sé yo. Yo en Río de Janeiro le metía artículo a todos, me decían, no sabés el quilombo en la cabeza que le armaba para traducir todo el mundo. Sí. Claro. Bueno, vos, Sacha, no sé qué decías, Sacha, ahí estabas diciendo algo, te interrumpí también. No, yo decía que además hasta en la formalidad se usa el ponele el Quique, sí. El Sacha, la Vicky. Pero es muy, o sea, por cordobés. Más que estés hablando bien. ¿Es cordobés eso, claro, o no? Claro, claro. Y sí, en parte sí. Por ejemplo, yo tengo mucha familia en La Pampa, no se usa tanto, ajá, pero no les choca. En cambio, yo tengo amigos de Neuquén que sí, se cagan de risa, y sí. Claro. Para ellos es una cosa de otro mundo. Vamos a estar hablando de la desvinculación del periodista Tomás Méndez de C5N, de las vacunas cubanas que podrían estar llegando a la Argentina en agosto, de que se cumplieron 6 años del primer Ni Una Menos. También vamos a estar hablando de la Sputnik V, que se va a comenzar a producir en el país finalmente. También vamos a estar hablando un poco de Sergio Massa, que convocó al Congreso a todos los laboratorios productores de vacunas por este tema, ajá, de las idas y venidas con Pfizer, con las vacunas que son veneno. Bueno, para aclarar todo este tema, Sergio Massa convocó al Congreso a todos los laboratorios productores de vacuna. También una gran noticia de que Argentina superó las 13 millones de personas vacunadas, desde la primera dosis, pero la verdad que es un gran logro y un gran número de personas vacunadas. Y también vamos a estar hablando de, esto te va a interesar a vos, Quique, a ver, de un brujo que aterroriza a San Vicente con sus rituales. Esas noticias te encantan a vos. Sí, sí. Me encanta, dice. Hola. Sí, sí, es buenísimo. Es medio un barrio promístico este, entre el lobizón y brujería. ¿Viste? Sí. No es la primera vez que aparecen muestras de brujerías, que nosotros llamamos brujería, que claro, le llaman macumba, que el man de que se hizo, como le llaman. Sí, magia negra, le dicen. Magia negra. Claro. En las plazas de San Vicente, le cuento a Pola, que le interesa el tema, en las plazas de San Vicente hay varios indicadores de a lo largo del tiempo, de ritos, de distintos ritos que se han hecho, de uniones, aparentemente para uniones matrimoniales o para romper parejas. Sí. Se han encontrado gallinas degolladas, sangre de gallina. Se han encontrado... Sí, justamente vamos a estar hablando un poco de todos esos rituales que son comunes ahí en San Vicente. Sí, son brujos, alguien, no vengas. Sí, es brujo. Bueno, quiero escuchar esa noticia, che. Sí, sí, ya le vamos a estar contando. Y si usted quiere, por unos pesitos le hacemos un tour. También la traemos por acá, y le mostramos la plaza, toda la historia. Con un 500, nosotros la pasemos por San Vicente, le hablamos del tema, todo. Un tour, le contamos de todas las actividades turísticas. Veo que se sumó Vicky. Todos los lugares de brujos. Y era el bueno, sol. Pero si se sumó Vicky, son 1,000 pesos. Son 1,000 pesos, no hay problema. Claro, hay 500 para cada uno. Para cada uno, es 500 por cabeza. Y la parlanchina te cuenta toda la historia. Claro, sí. Y lo que no sé, lo invento. Tipo, obvio. Claro. Bueno, Sacha, querido. Hoy, como siempre, vamos a estar con las efemérides históricas. Atentos, compañeros y compañeras, porque tenemos hoy una buena efeméride para todos nosotros. Sí. Estados Unidos confirmó que donará vacunas a Argentina, finalmente, después de tanto vuelta, así que vamos a ver un poquito eso, de qué se trata y de qué forma lo van a hacer, cuándo van a llegar, en qué cantidad. Almaceneros lanzan un bolsón de alimentos a menos de 1,000 pesos para confrontar la pandemia a las personas que se encuentran un poco carentes de esta clase de necesidades que son básicas. Sí. Y por último también, ojo, porque viene un aumento grande a cerca del 30% para los servicios de taxis en la ciudad de Córdoba. Bueno, me hace gracia porque el bolsón de almaceneros no es 1,000 pesos. Vos redondeás y está bien dicho, pero es 997, algo así, muy gracias. Claro. Sí, es verdad, ese menos de 1,000 pesos es medio engañoso. Sí. Pola Alabán seguramente tendrá algún paseo por la piel de alguno de los personajes que habitualmente recrea. Vuelve Clarita después. Clarita, ¿cómo le extraña? Hace mucho que no la escuchamos. Bueno, Clarita tuvo un problema con su vecina. ¿Quién? Carolina. No. Sí. Un problema tenso. Sí. Así que bueno, hoy va a venir a contar eso. Sí, bueno. Y ahora les invitamos a escuchar un fragmento del libro Microalmas del escritor Juan Solá, para que se nutran un poquito de los libros que nos hacen libres. Los libros nos hacen libres. El clásico espacio que presenta Daniel Díaz de Radio Quinteros desde hace ya 20 años. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Esta vez les comparto dos textos del libro Microalmas. Microalmas es un libro que tiene microhistorias y que cuenta una historia de amor a lo largo de todas esas historias. Microalmas está escrito por Juan Solá, que nació en La Paz, en Entre Ríos, y creció en Chaco. Dense un momento para leerlo y navegar en estas historias. Te juro que no te voy a mentir nunca, pero te advierto que eso va a lastimarte, dijo Antilio apoyando el mate sobre la mesita. Carmen lo agarró y volvió a cebarlo. La verdad libera y la verdad no lastima, respondió. Unos años después se encontraron en la plaza de siempre. Te avisé que la verdad te iba a doler. No me duele tu verdad. Lo que me duele es esta inmunda condición humana que me hace preferir que me hubieras mentido. No me sale acordarme de todo porque estábamos borrachas, pero con lo que me acuerdo alcanza para perdonarte. Yo me saqué el corpiño. Vos bailabas con el Tano. Hay una remera de Kiss en un cajón. Un pibe que pasaba te tocó una teta y vos le sacaste la lengua. Y el pibe te quiso besar y yo le dije... ¡Salí de acá, flaco! Hay una almohada azul debajo de tu pijama de Sailor Moon. Es junio y hace frío, y yo te pregunto si no te vas a poner nada abajo del remerón. No toleraste el calor y te sacaste el corpiño, vos también. Y me guiñaste un ojo y se me hizo de día en la panza, a las 4 de la mañana. Te tiraste cerveza en el escote, a propósito. El Tano te quiso lamer la cerveza. Hay un chocolate en el cajón. Me metiste al pogo y un pibe me pellizcó un pezón y vos le pegaste un bife y el pibe te dijo puta. Me das la mitad del chocolate y te acostás del lado del póster de Ozzy. ¿Te gusta el chocolate? Me preguntás. Y yo digo que sí, porque es cierto, porque el chocolate me gusta y porque vos me gustás también. Hacemos silencio, mirás para la pared y me rozás la pierna con la pierna y los ojos con la duda. Hacemos más silencio, el silencio que precede al fingir estar dormidas. Seguís mirando la pared y yo mastico el chocolate suavecito y allá abajo se escucha que pasa una ambulancia. Ojalá que esté todo bien, decís. Siempre decís eso cuando pasa una ambulancia. Y yo me muerdo los labios de amor y esta vez los labios están llenos de chocolate y tu pierna que me roza la pierna y tu pelo que me roza las ganas. ¿No me vas a abrazar? Yo te miro y mastico chocolate. ¿Para qué? Te das vuelta y me decís que hace frío y yo te ofrezco chocolate y hasta en la penumbra se te notan las cejas amontonándose en el centro de tu cara. Ibas a preguntar algo, ibas a levantar la voz, pero tragas saliva y mirás el techo, que no se ve, porque el dormitorio está a oscuras, porque tu mamá duerme al lado, y porque cuando me ve me dice hija, y porque tu papá siempre se acuerda que cuando estábamos en primaria yo te enseñé a atarte los cordones. ¿A qué le tenés miedo? Le temo tantas cosas, pienso, pero te digo que a las arañas. ¿Y vos? A quedarme sola, me decís, y arrastrás la S porque vos también estás borracha. Yo sonrío, pero vos no me ves. El Tano te quiso meter la mano debajo de la pollera y vos le pegaste un sopapo. Yo me acuerdo. Pero no quiero hablar del tema y me dejo sonreír en paz. No te vas a quedar sola, murmuro. En cambio, y vos largás por la boca y haces ese ruidito que haces para que yo sepa que vos también sonreíste, aunque esté oscuro. Como tantas otras veces, la sonrisa arrebatada te envalentonó y giraste sobre la cama y me disparaste con los ojos. Yo sentí tus pupilas en la sien y me dijiste, ¿qué pasa? Y arrastraste la S. Y después me dijiste, ¿ya no querés estar conmigo para siempre? Y yo también largué aire por las fosas nasales para que en lo oscuro se viera la sonrisa y vos supieras que mis dientes irreversibles eran todos para vos. Solo en la oscuridad nos atreveríamos a sonreírnos así. Sí, quiero estar con vos para siempre, te dije, pero ya no te percibo. Paso todo el día pensando en vos. Que hay de mal en todo esto. Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final. está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado. Agradecerle a las autoridades de la Universidad Tecnológica en nombre del decano, el ingeniero Rubén Soro, que nos recibió esta semana, ¿no? Autoridad de la radio, el director Claudio González llamó al equipo, no podíamos ir todo por estas cuestiones de protocolo, desgraciadamente, así que establecimos un criterio de ir los más antiguos, los más viejitos, así que estuvo por ahí no en edad, ¿no? Sino de pertenencia de los primeros que comenzaron con el programa. En ese marco estuvo el Fede Magni, responsable actual de la columna de música, canciones con historia. En ese momento era co-conductor el Fede Magni. Estuvo también la Van el Río, no por viejita, sino porque, bueno, después en orden de antigüedad le correspondía a la Maca, pero la Maca, bueno, andaba con algunos problemas ahí logísticos, no se pudo llegar. Le correspondía a Luis Aurí, que tampoco se pudo llegar. Así que en resumen, estuvimos ahí con el Fede Magni y la Vanessa Ríos, nuestra productora, con las autoridades, con la máxima autoridad de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica, el ingeniero, el decano Rubén Soro, quien, bueno, nos agradeció Martín Fierro, hicimos unas fotos ahí, un, un videíto que ya va a salir. Vamos a, todo esto va a terminar en una reunión del consejo directivo, donde, bueno, tuvieron la iniciativa ellos de darnos un presente a cada uno, un certificado que nos lo va a dar la universidad individualmente a todos y cada uno. Eso va a ser en la reunión del consejo directivo, así que le agradecemos la deferencia de las autoridades de la Universidad Tecnológica, con motivo de, bueno, recordamos, si usted es marciano, recién nos sintoniza y no sabe, ganamos recientemente, digo en febrero, el último Martín Fierro que se dio, Martín Fierro Federal, en este caso en el rubro humorístico en radio, nuestro programa. Así que gracias a la gente de consejo directivo de la Universidad Tecnológica, Facultad Regional de Córdoba, muy agradable el decano, bueno, yo lo conocía, una persona joven, con mucha proyección, insertado en la política universitaria, con muchas inquietudes, con mucha bola al extensionismo, todo lo que tiene que ver la radio y las actividades, no solamente específicas de esta verdadera fábrica de los mejores ingenieros del país, que es la Universidad Tecnológica en sus distintas facultades. Así que, bueno, muchas gracias. Compartido el Martín Fierro con las autoridades, nos pareció muy buen gesto. No tendrían, normalmente no lo tienen, dicen las autoridades, pero bueno, ellos lo han hecho propio, y habla de la buena gente que son, la conducción de las autoridades de la Facultad Regional Córdoba. Le vamos a ir contando esto después, cuando se haga público en el consejo directivo, seguramente lo van a poder ver por los canales de la universidad, etcétera. Pero gracias en nombre de todo el equipo. Nos hubiera gustado estar a todos, pero bueno, por razones de protocolo no pudimos estar, pero vamos a recibir ahí un certificado de agradecimiento de la universidad por el Martín Fierro logrado en conjunto, entre los compañeros de la UTN, los técnicos, los operadores y este equipo de producción que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Pasado una hora, no hemos dado los teléfonos, y eso que le dije, demos los teléfonos, sí. El Facebook del programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Instagram como el Twitter es Radio Nuestra UTN. El teléfono al cual se pueden comunicar es 0351-758-8208. Información con el señor Sacha Botero. La pregunta que está rondando los últimos días es, ¿boicotearán a Colombia versus Argentina? Porque convocaron a protestas en Barranquilla, por lo tanto algunos manifestantes a través de las redes organizaron una especie de plantón, que es decir que 3 horas antes del inicio del partido, en el Estadio Metropolitano, para sentar la voz de protesta de la realización de los partidos, se van a plantar afuera del estadio para tratar de evitar que no se juegue este partido. ¿Por qué se trata de evitar? En primer lugar, porque no quieren que se juegue a fútbol en el país, priorizando eventos, teniendo en cuenta la crisis social que afronta el país. Claro. Y además, puede entrar gente a la cancha mañana. Es decir, que se venden entradas para el ingreso de la gente. No te puedo creer. En medio de, claro, una, ¿y la pandemia? Exactamente. Entonces, por eso las protestas. Teniendo en cuenta que un hecho similar ocurrió cuando River visitó hace algunas semanas a Junior por Copa Libertadores, los jugadores se vieron totalmente afectados por los gases. Sí. Si se juega, porque viste que la Conmebol es media terca, sí. Si se juega, esperemos que los jugadores estén bien. Bueno, Junior de Barranquilla, no de acá de Barrio General Paz, ¿no? Claro, no, no. Bueno, información con Victoria Granero. Desvincularon al periodista Tomás Méndez de C5N. El periodista cordobés Tomás Méndez fue desvinculado de la señal de noticias C5N y de Radio 10. Fue por un supuesto escrache a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Tomás Méndez explicó que en realidad se trató de una parodia del programa, ¿se acuerdan? Queremos preguntar, del programa de La Nata. Uh-huh. Bueno, él quiso armar como una especie de parodia de este programa, pero bueno, No fue interpretado de esa manera. La verdad que muy confusa, una situación muy rara. Sí. Sí. No me parece que se le deba ceder ante las presiones de esta ícono de la derecha nefasta, como es Patricia Bullrich, le tuvieron miedo. No, me extraña por la posición política que tiene C5N, no se juega con un trabajador de esa forma, y anticipo que no es santo de mi devoción este señor. Tengo en forma personal conocimiento de varias cuestiones que no me gustaron y que no vienen al caso en el ámbito de Córdoba. ¿Sí? No es santo de mi devoción, pero la función periodística, más cercana a la investigación que estaba realizando en el canal, era buena en general. Y esto es raro, porque es más cercano a una payasada, no tiene nada que ver con el carácter de investigación periodística profunda que siempre ha llevado adelante. Y además me sorprendió mucho cederle a esta nefasta Patricia Bullrich. Le terminas dando la razón a una oposición que se la pasa tirando bombas para este lado. Claro, ¿viste? Exactamente, eso todo es lo muy que raro, también todo es muy raro. Pero me llamó la atención a mí. No me parece que haya que todavía tomar una posición clara al respecto, porque exacto, hay varias cosas muy raras en ese acontecimiento. Completamos, mire la hora que es, recién completamos el equipo diciendo que Fede Magni, como decíamos recién, es el encargado de la columna Canciones con Historia. Hoy un tema y un disco que es un ícono de la música pop and rock de esta parte del mundo. Estamos hablando de El Amor Después del Amor de Fito Páez. En vivo lo vamos a tener al Fede hoy, esa va a ser la particularidad. Otro de los presentes ahí ante las autoridades en la semana. Y se completa el equipo con la editorial del periodista Luis Aubry. Todos juntos como corresponde, porque de este barco nadie se salva solo. Estos son los amigos que nos acompañan en este tramo del programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269... al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estudio fotográfico Vanessa Ríos. Fotografía profesional para books, sociales y todo tipo de eventos. Por consultas, puedes escribir al WhatsApp 0351 1559 54083. Encontrarnos en las redes sociales, en Instagram Vanessa Ríos PH, en Facebook Vanessa Ríos. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Le damos la bienvenida. Hacía tiempo, yo le extraño. Sí, es que Jota, Clarita, la vecina de Alberdi, que nos viene a visitar hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Nos había anticipado Pola que iba a venir. ¿Cómo anda? Sí. ¿La conoce a Pola? Hola, buenas noches. Hola, uy, esa voz. Buenas noches a todos los oyentes y a este equipo acá. Bueno. ¿Cómo anda? Quiero pensar que es el cambio de clima. Que, sí, que está un poquito tomadita de la garganta. Puede ser, mira, qué sé yo. Y sueño. Arrastra también, o sea que... Bueno, música para el frío. Que teníamos un calor de la hostia, viste. Sí, sí. Y bueno, y ahora es un frío fresco de la mierda. Sí, ¿qué sí? ¿Qué querés que te diga? Y bueno, sí. Decimos los días de calor, a mí me pegan más. Ah, ¿sabes? Sí. Pero no hay... Los de frío también. No le gusta mucho. A mí, bueno, chiquita, ¿qué problema que tenés? A mí me pega mal todo. ¿Vos tenés algún problema? No, bueno, no me lo trates mal a la bici. Se ha venido... Más a la Levy encima. Sí. Sí. Bueno, ¿y cómo anda usted? Hace tiempo que no la veíamos, no sabíamos que no nos venía a visitar. Sí, la verdad que hace bueno, mucho que no venía por estos lugares. Estaba enojada, se fue enojada la otra vez. Sí, la mierda, conmigo también. Me fui enojada y vuelvo porque tengo que contar una polémica, la verdad. A ver. Bueno, a ver, una polémica, la mierda. Sí, una polémica en el barrio, Hugo. Me peleé con la vecina Carolina. Ah, bueno. Eso siempre. Claro, ya figurita. Es como Tom y Jerry. No, pero esta vez cayó la policía, se pudrió todo. Pero estamos hablando, recordemos a la gente, vio que la gente siempre se renueva en la radio. Clarita tiene una vecina ahí, que es Carolina, que también suele venir a visitarnos, que toca rock, tiene la banda Las Cachavachas del Rock, y se llevan mal porque hace mucho ruido. También esta chica así es media, no la deja descansar. ¿Qué pasó ahora? Cuéntenos, pero ¿por qué la policía? ¿Hubo quilombo? ¿En serio? ¿Grande? Sí, no, hubo un quilombo. Yo acá voy a contar algo, pero por favor no salga de... No salga de acá. No, no, no. No nos escucha nada. pasó, viste, que qué sé yo, empezó a hacer calor, viste, yo estaba a fin de mes, estaba mal, y de repente agarré, y viste, me dieron ganas de tomar una cervecita. Y claro, y yo tenía un solo envase, necesitaba, qué sé yo, uno o dos más, viste, no sé. Sí. Me asomé a la puerta de Carolina y veo que estaba, viste, estaba escuchando un rock and roll y en la puerta de su casa y le dejó dos envases de cervecita. Yo que agarré, dije ahí, bueno. Claro. Sí. Me lo agarré, me fui a comprar una birra. Sí. Y bueno, resulta que después Carolina, viste, qué sé yo, se dio cuenta. Ahí sí. Se dio cuenta y ahí nada, se pudrió la momia, todo, pero bueno, se armó un escándalo. Se pudrió. Se armó un escándalo porque. Sí. Porque nada, nos empezamos, viste, a gritar en el pasillo, se empezó a armar un lío, el vecino de la otra punta salía a gritar. ¿Qué les pasa, loca de mierda? Sí, todo lo siempre. Bueno, está todo bien, son cosas, por ahí hay conflictos así de vecinos. No, que son conflictos de vecinos, la verdad que igual nosotras decidimos que vamos a empezar a documentar la situación, vamos a empezar a documentar. ¿Cómo nosotras nos llevamos? ¿Van a contabilizar los envases? Sí, vamos a empezar a contabilizar todo. Yo, cada vez que se haga ruido con esa banda de morondanga, la chachabacha, la voy a empezar a grabar. Claro. Se lo voy a mandar. ¿A quién? Además, porque bueno, se pudrió todo, ¿me entendés? Sí. Yo, la verdad que Carolina me tiene cansada. Me puso así mal, ¿me entendés? Así. Desde ese día que yo estoy así, muy confundida, muy mal. No, bueno, quédese tranquila, que tómese algo, que quiere un tecito. Ahí los chicos estaban haciendo té. No sé si le gusta el té, la vi que estaba tomando té. De manzanilla. Yo quiero el té cedrón que el compañero Socha dijo que tenía. Ah, me encantaría, Clarita, pero yo estoy enojado. ¿Por tema de protocolo? ¿Por qué está enojado conmigo? ¿Por qué no vino mi cumpleaños? Me dijo que iba a venir. Cierto. Y bueno, calculás hace mucho que no viene, que recién se lo puedo decir. Bueno, me pasaste la dirección. Sí, te dije. Bueno, hola, chicos, a ver. Yo fui a la casa que me pasaste, toqué timbre y no me atendió nadie. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde habrá ido? Claro, le pasaste mal la dirección. Bueno, quédese, tranquilícese, quédese. Hoy la invitamos a que se quede con nosotros un rato más. Después la alcanzo, ¿lo sabes? Ando en el auto, la llevo hasta el pasaje allá. Bueno, gracias, una vez que no me echan tan rápido, che. No, al contrario, no. Quédese, tomes un tecito, le invitamos a que participe cuando quiera en el programa, de lo que estemos diciendo, quédese con nosotros, ¿eh? Es un gusto recibirme. Le ponemos el agua. Bueno, cuánto halago, me parece que me voy a volver a entusiasmar con la vida en este programa. Venga, entusiasme. Y bueno. Entusiasmese. Querida Clarita, la me voy a poner fogosa. Epa, bueno, después charlamos. Después de las 23, ya tómese una acá. ¿Sabe qué le tengo a usted? Mire, le voy a mostrar acá. Tengo tres plumas licor de coñac café, de sabor a café. Eso le va a gustar. ¿Un pedacito? Me gusta. Sí, se ve un chupito. Venga, le vamos a dar un vasito, todo lo que quiera, le pongo la botella ahí, quédese con nosotros, ¿eh? Pues, claro, ya me callo la boca, me quedo acá. Bueno. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Llamado a concurso de profesor adjunto y titular para las asignaturas Medidas Electrónicas 2, Electrónica Aplicada 1 y Probabilidad y Estadística. La UTN Córdoba informa que desde el 31 de mayo y hasta el 28 de julio está abierta la inscripción para los concursos de títulos, antecedentes y oposición para un cargo de profesor adjunto para la asignatura Medidas Electrónicas 2, dos cargos, uno para titular y otro para adjunto para la asignatura Electrónica Aplicada 1 y un cargo de profesor adjunto en probabilidad y estadística, todos con dedicación exclusiva. Los interesados deben inscribirse a través del sitio web www.frc.utn.edu.ar/secretarias/académica y

La vela puerca para no verte más, qué lindo tema, cómo me gusta. Margaritas musicales, Margarita para los chanchos. A veces me parece que este programa es eso, discúlpeme la soberbia. Margarita para los chanchos, en este caso es el nombre de este bloque donde rescatamos aquellas canciones que han pasado desapercibidas o no tanto, pero que son grandes temas, por suerte no han sido trilladas así por los sistemas comerciales capitalistas, artísticos, que te instalan una canción y te rompen la cabeza. Son estos temas que son buenos y que por suerte están ahí perdidos para que nosotros los rescatemos en este bloque. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién les habla aquí? Quique Zapata, la Victoria Granero, el Sacha Botero, la Pola Alabán, la Maca Jerez Guerrero, la Vane, todo un artículo. Sí. La Vane Río, la Guada Zapata, el Darío Genovese y la Charo González Torres, mamá de el Uni, el unicornio de la suerte. Pugliese, pugliese, pugliese para que no nos vaya mal en el programa. Esta es la segunda hora, vamos hasta la hora 23. Estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Vicky Granero. El Facebook del programa es Radio Nuestra que Estás en el Cielo, y tanto el Instagram como el Twitter es Radio Nuestra UTN. El número telefónico es 0351-758-8208. Más información con el señor Sacha Botero. Llegamos con las efemérides históricas para transportarnos al 3 de junio de 1770, cuando nace en Buenos Aires Manuel Belgrano, nada más y nada menos. Creo que está de más destacar quién es Manuel Belgrano, vocal de la primera junta del gobierno nacional, encabezó la expedición al Paraguay, durante la cual creó la bandera el 27 de febrero de 1812, la bandera que aún nos representa como país. 4 de junio... se conmemora el Día del Cuarteto, es decir, que el pasado viernes se conmemoró el Día del Cuarteto, sí, señor. teniendo en cuenta el primer recital en vivo del Cuarteto de Leo en 1943, fíjate vos, uh-huh. La trascendencia del Cuarteto más adelante. Sí. Qué manera de escucharme unos Tunga Tunga, ¿eh? Esa, mira vos. Oh, ve cómo parece, ¿no? Sí. Se ve que le activó. Yo te sorprendo todos los días, querida vos chiquita, ¿eh? El licorcito le ha caído bien. Sí. Está, la veo más animosa. Yo le cambié la bola a Vicky, che. Claro, sí, sí. Claro. Bueno, qué bueno. ¿Le gusta el licor de camión? Me gusta, está rico. Bueno, me gusta mucho también hacer el día, la verdad, de Tunga Tunga, la pasé maravilloso. Ah, la pasé taconeando ahí, contra el piso, moviendo la cintura, lo loco. Fue el Cuarteto Leo, la Leonor Marzano. La Leonor Marzano, querida, que le puso el Tunga Tunga, que dura hasta hoy y que no va a morir más. Y es la música que representa a Córdoba. Sacha. Sí, hoy lunes 7 de junio, para finalizar ya, Día del Periodista aquí en Argentina, así que feliz día para todos nosotros. Así es, nosotros, sí, bueno, usted sí es periodista, yo soy un charlatán nomás. El único periodista acá que hay es usted de ejercicio, y la futura, la Vicky Granero y la Guadalupe Zapata. El mejor oficio del mundo, diría Gabriel García Márquez, sí. Exceptuando atorrantes, delincuentes, comerciantes, inescrupulosos como los Leuco, como toda esta sarta de genoflexos que existen en el país y especialmente en la ciudad de Córdoba. Información con la señorita Victoria Granero. Las vacunas cubanas podrían llegar en agosto a la Argentina. La isla espera vacunar al 70% de su población para agosto y recién ahí enviar dosis hacia el extranjero, donde la Argentina tendría privilegio para acceder prontamente. El desarrollo de las vacunas cubanas, la verdad que genera expectativas en el gobierno argentino, y Carla Bisotti junto con Cecilia Nicolini trabajan para que cuanto antes puedan ingresar dosis de estas vacunas al país. Los abogados de la familia de las dos personas que murieron en este conocido siniestro vial que se desarrolló en la circunvalación confirmaron el pasado viernes que en las últimas horas fue liberado Alan Amodeo, de 26 años, el joven que conducía el auto, el Vento, ese que ocasionó la tragedia. Un día un joven se toma una cerveza, tiene 2.7 gramos de alcohol en sangre, agarra su auto, genera una tragedia en circunvalación, mata a dos jóvenes, y a los 15 días queda libre. verdaderamente es un ejemplo de que la justicia no predica o no está comprendiendo ni el dolor ni las tragedias, indicó a la radio Suquía Martín Fresneda, que es uno de los abogados representantes de esas familias. Agregó que es una situación que la sociedad no puede tolerar más, que un fiscal tenga un nivel de interpretación tan ligero ante eventos tan trágicos, es algo cuestionado, en este caso por el abogado Fresneda, quien dijo que entendemos muy bien que en la medida de que él siga calificando este hecho como un delito culposo, la ley le permite el marco ese, pero evidentemente hay un error de calificación y de visión respecto a las consecuencias que generan conductas de esta naturaleza. Creo que la justicia no está aportando absolutamente nada con este tipo de resoluciones. Esto es lo que genera el descreimiento generalizado, finalizó Fresneda. En la tarde del viernes, los familiares de las víctimas realizaron una manifestación frente a tribunales. Recordemos, esta tragedia, el drama vial, sucedió en el anillo interno de la avenida de Circunvalación, en la ruta A19, en proximidades del cruce con la ruta 20, ahí pegadito al barrio Sachi. En la banquina se había detenido un Suzuki rojo por un desperfecto mecánico. El auto era conducido por Fernanda Guardia, de 33 años, quien iba acompañado por Sol Viñolo, de tan solo 29 años. Detrás del Suzuki se estacionó un Chevrolet blanco, que se trataba de Agustín Burgos, un compañero de trabajo de las mujeres. El hombre se acerca para prestar colaboración y sacarlas del apuro, y a esa hora el tránsito de la circunvalación era, como es habitual a esa hora, intenso, y en esa circunstancia desde atrás aparece el Volkswagen Vento conducido por Amoedo. Choca al Onix, por extensión al Suzuki, que estaba descontrolado. El Vento terminó cayendo junto al Onix dentro de un canal del desagüe. A raíz de ese impacto murieron Viñolo y Burgos. Amoedo resultó ileso, estuvo detenido, pero fue liberado el viernes. Recordemos, antes venía publicando en las redes que venía tomando cerveza, venía totalmente alcoholizado, produjo este desastre de estas dos jóvenes. ¿Qué le pasa al fiscal este? ¿Quién es el fiscal este? Es increíble que puedan suceder. No, la verdad que indignante. Son estas cosas que uno te indigna. ¿Pero qué te parece? Para colmo, lo vamos a llamar como su nombre, porque es un asesino. Mató es un asesino. Es un asesino, sí. Para colmo subía historias a Insta antes del accidente. Se vio que subió historias. Eso es lo peor, porque ellos piensan que está bueno, que está piola. Un pelotudo. En el auto y tomar una birra. Claro. Un pelotudo. Un boludito de la luna. Sí, bueno, chabón, haciéndose el banana, fue y mató. Claro. Sí. Tres personas jóvenes, ¿no? Pero además, bueno, este es un imbécil. Pero el fiscal, ¿qué tiene en la cabeza? Peor. ¿Qué tiene este tipo perteneciente a lo que se conoce como la familia judicial, que tienen este amparo? Seguramente este es un nene bien, porque no va a tener ese auto y va a venir tomando cerveza un día de semana de joda, ¿no? Tiene la vida resuelta, no tiene que ir a laburar. Increíble la actitud de la justicia cordobesa. Bueno, funciona en el país también así, mal, pero parece que en Córdoba estas cosas no sucedieran y suceden mucho más de lo que uno cree. Quiero dedicarle este tema a usted, querido Sacha Botero. Un tipo alguna vez... A ver. Mire, escuche este tango. El tango sabe esperar. Usted como buen rockero va a llegar al tango alguna vez. Y no por una cuestión de edad, sino por una cuestión de pertenencia cultural. Se llama Pucherito de Gallina. Es la versión clásica de Edmundo Rivero. Y piense si alguna vez usted no estuvo cerca de una situación similar a la del protagonista de este clásico de la música del Río de la Plata, del tango, esta vez la versión del Mano Grande, Edmundo Rivero. 20 abriles me vine para el centro. Mire bufo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y convento. Así quise quemar mi juventud, así aprendí lo que es ser calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlón. Cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se espira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlón. Cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje. O el raje para el combo. Yo le dije, sabe esperar el tango, ¿eh? Así que después escúchelo bien al tango, ahora lo he escuchado al aire, así nomás. Claro, sí. Pero sí. Bueno, yo me acordé con, de usted. Con auriculares a la noche. Sí, solito así, y piense en Pucherito de Gallina. Esta fue la versión de Edmundo Rivero. Hace un ratito nomás pasó la Vela Puerca. Ya dentro de un rato vendrán las editoriales en la tercera hora de nuestro programa. Nos viene Canciones con Historia próximamente, el Fede Magni. Hoy les anticipamos, le habíamos anticipado que vamos a estar hablando de un tema y de un disco ícono del pop and rock, como me gusta decir a mí, de la música argentina. Estamos hablando de El Amor Después del Amor. ¿Vio? Pucherito de Gallina, ¿le gustó Pucherito de Gallina, el tango? A usted le gusta, Clarita, ¿no? A mí me gusta mucho el tango, y me gusta el tango en la siesta. ¿A la siesta? Ah. Mira qué lindo. Mira qué bueno. Sí, me gusta escuchar tango antes de irme a dormir. Está bien, qué lindo la siesta. Bueno, y Pucherito de Gallina, Edmundo Rivero, un clásico. A mí me hizo acordar el Sacha, vio, que de estos chicos que se van al centro y se meten así en el vértigo de la joda, y pero a la vez son reflexivos, y bueno, y después la vida los hace reflexionar sobre todas estas cosas. ¿Quién no sé qué? Dicen que cuando te comparten un tema, te comparten un pedazo de su vida. Así que era. Qué lindo. Bueno, le comparto un pedazo de mi vida. Sos un chico romántico, Sacha. Es un romántico, sí, poquito, señor. Un poquito. Es un romántico. Todos tenemos un poco. Un poquito, te lo afano por mucho. Es un romántico total. Bueno, está bien, aflojele un poquito, medio que se bajó bastante la botella. Sí, la botellecita está quedando vacía. Después pero bueno, yo la voy mira, a... Mira, vos me invitás y ahora me estás... No, no la pego. Claro. Pero es por su bien. Yo la voy a llevar. No, pero que me vengan a joder, mira. Nadie me puede decir acá que es por mi bien, yo sola. Sí. Bueno. ¿Qué? ¿Vos sola qué? ¿Yo sola qué? Bueno. Está pegando ese licorcito, ni le cuento. Más información con la señora. Se ve que bueno. Tres plumas. La Vicky Granero. Brujo aterroriza San Vicente con sus rituales. Espectacular. ¿En qué momento? Lo quiero conocer ese brujo que me aterroriza un poco. Que me aterrorice. Bueno, a ver, cuéntame. Bueno, Santiago Gómez, el director del CPC del tradicional barrio cordobés, contó que fueron alertados por los vecinos que denunciaron haber encontrado restos de un ritual de magia negra en Plaza Urquiza. Nadie lo quería limpiar porque, bueno, viste que a los rituales de magia negra uno lo que menos quieren hacer es tocarlo, ¿viste? No, olvídate. Lo que pasó es que estaban colocando fuegos en las plazas cuando se encontraron con tremenda ofrenda. Expertos dijeron que era para abrir caminos a la riqueza. Y claro, estamos en tremenda crisis económica, todo el mundo quiere. Y eso es cagado. No era para eso. ¿Y para vos qué? ¿Para qué era? Era para destrabar relaciones amorosas y trabar. Estaban más relacionadas, según dice un brujo, que ahí mismo apareció en la nota, después que habló el director del CPC, un brujo que lo tiene ahí como un vecino del barrio que se anima a hablar del tema y que, bueno, parece que sabe un poco, un viejo, muy, muy, muy, muy lindo, así muy piola, y él dijo, no, esto está más cerca de la unión matrimonial y de separaciones que de eso que dice la víctima. Como que un amarre, más o menos, algo claro, así. Claro, con amarre claro, sí, sí. Que se usa mucho, también es uno de los grandes temas de la brujería, ¿no? El amarre. Se usa mucho. Sí, claro. E incluso hay canales en YouTube, viste que... Yo tenía una amiga metida en esas cosas, viste. Yo digo, tenés cuidado porque esas cosas vuelven, así que... Sí, ojo. Guarda que no te vaya a amarrar a vos. Aumentarán en un 30% los servicios de taxis en Córdoba. La Secretaría de Movilidad Urbana informó este viernes que la tarifa de taxis y remises subirá en un 30%, aunque será en dos tramos. El 20% va a ser a partir del 12 de junio y el 10% restante desde el 11 de septiembre próximo. Con este aumento, el esquema de las tarifas va a quedar de la siguiente manera. La tarifa diurna, es decir, de día para la bajada de bandera de los taxis, será de 98 pesos con 88 centavos y el valor de la ficha será de 4 pesos con 94 centavos cada 110 metros. La tarifa diurna de los remises será de 100 pesos con 32 centavos para la bajada de bandera y el valor de la ficha será de 4 pesos con 82 centavos cada 100 metros. Me quedé pensando en el brujo de acá de San Vicente. Por empezar, la plaza Urquiza está acá a la vuelta, dos, tres cuadras de mi casa. Sí. Y me acuerdo una situación cuando llegué por primera vez a Río de Janeiro, lugar donde mi compañera... Mi cuñada vivía en Botafogo, ahí cerquita del el barrio de Botafogo, en la sección de Botafogo, ahí en el Río de Janeiro. Y en la playa, lo primero que hice, ¿qué hace uno que llega un cordobés, indio toba como yo? Se sale corriendo y me tiré al mar. Sí. Mi cuñada gritaba, no, ahí no, ahí no. Y digo, ¿qué le pasa a este sitio? Y dice, no, ese lugar es de brujería, en Botafogo, ese lugar no, ahí no. Dice, fíjate que está lleno de velas y de cosas de rituales. Chan, dije yo, salí así cagándole. Sí. Y claro, porque no, nada que ver, hay un lugar para rituales así en el mar. Mirá vos, qué loco. Sí, en el mar encima. Sí, sí, no, sí. Todos los rituales en Río de Janeiro, en el mar, con velas. Claro. Es tan común el tema. Y yo, como un boludo, fui y pisé todo y me tiré de cabeza ahí al mar. Después no te daban los brazos para salir nadando. No, salí cagando, claro. Y le digo, ¿pero cómo esto acá? Y bueno, él está como familiarizado. Ella vivía ahí en Botafogo, que, a ver, es en pleno Río de Janeiro, una ciudad maravillosa, si la hay, no es solamente una calificación. Bueno, estamos juntando ropa de abrigo, camperas, buzos, calzados, colchas. Repito, camperas, buzos, calzados, colchas, ropa de abrigo. Antes de que se venga el invierno, aunque ya estamos entrando casi... No, bueno, pero los fríos grandes no han empezado. Solidaridad en acción es el hashtag de esta campaña de donación de abrigos que propone la gente, los compañeros del movimiento Evita, y nos han acercado este flyer para que contemos con su colaboración. Repetimos, camperas, buzos, calzados, colchas. En esta campaña de donación de abrigos que se llama Está Polar. El teléfono al cual se pueden contactar para coordinar las donaciones es un teléfono de Buenos Aires, 11 34 20 89 34, pero es una compañera de la ciudad de Córdoba que tiene este teléfono. Lo repito, 11 34 20 8934 para colaborar con esta campaña de donación de abrigos. Clarita, ¿te acomoda? Sí, estoy acá en copa, ¿saben qué me quedé pensando? ¿Qué? ¿Qué se quedó pensando? Me quedé pensando de que tengo un vecino, creo que el kiosquero del frente acá de casa me está tirando onda. ¿Onda? ¡A la mierda! ¡Qué lindo! Cuéntame esa historia. De... Ah, no sé si me gusta, porque además es medio un poco claro si me tira onda o no. Porque ajá. Yo creo que me tira onda porque me mira mucho, pero en realidad me mira así, parece como que está sospechando, ¿me entendés? Ah, como que sospecha, no la mira. Claro. Capaz que está pensando cómo hacer para conquistarla. Claro. Claro. Sospecha, pero saca trucha, entonces no termino de entender si que saca se trucha. Se hace lindo el negro. Saca besitos. El morocho, la quiere conquistar, qué lindo. Bueno, lo que pasa es que usted, Clarita, es una mujer, como decía mi viejita, bien parecida, bien que los viejos de antes decían, bien parecida, sí. una mujer linda, así, imponente. Es muy linda usted. Después me gustaría que algún día me contara algo de sus amores, de sus historias, de los amores de su vida, que debe haber tenido muchos. Muchas gracias. Bueno, la verdad yo no sé si estoy preparada para engatusarme con el kiosquero. Además, qué sé yo. Bueno. ¿Le va a venir bien entonces el tema de hoy de Canciones con Historia que nos propone el Fede Magni, apertura, y le damos la bienvenida? El amor después del amor. Alguna vez le hará un monumento los de la Barra Brava a mi bostera. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos que le levanta Paula. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. Canciones con Historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al grave. Cuando estoy de visita. Hace un tiempo que nos acompaña desde la presentación el querido José Ávila, el gestor de este señor que tenemos acá como columnista, que nos trae la música toda la semana, un gran compañero que desde los comienzos de Radio Nuestra nos acompaña hoy en vivo, por lo general va enlatado el tipo, lo tenemos en vivo. Fede Magni, querido, el gusto de reencontrarnos en tu espacio, te estoy robando minutos a tu gran columna. Qué buena columna, Fede, aprovecho para decírtelo públicamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Quique? Equipo, bueno, gracias. La verdad que contento con este hermoso lugar, con esta propuesta. La primera vez que hablamos en este año, así que bueno, contento por el lugar y también por cómo está saliendo el programa. Lo escucho, soy fiel oyente, así que lo disfruto mucho los lunes. Personal, ahora, sí. Aumento de sueldo para el joven Magni. Bueno, aprovechamos. Yo sé que lo disfrutás. Vos sos de esos tipos que no hacen nada sin disfrutar, igual que yo, Fede. No hace falta la franela entre nosotros. Hay que decir que nos encontramos en la semana con el Fede Magni, con la Vane Río, con nuestra productora. Bueno, como habíamos contado, ahí fuimos recibidos por el ingeniero Rubén Soro, el decano de la UTN, que, bueno, están gestando ahí unos agradecimientos, uh-huh. unos individuales. Los mismos. Sí, unos mismos. La verdad que se portaron muy bien vía Claudio González, el director de la emisora, ahí estuvimos compartiendo con esa sala inmensa, esos sillones donde se determina la política universitaria. Nos sentamos ahí, bueno, con la familia de cada uno. Así que fue un gusto compartir. Gracias, Fede, por la sidrita. Esa la vamos, todavía no la he tomado, ¿eh? Ah, está para celebrar. Claro. Dentro de todo este caos, encontrar pequeños momentos para disfrutarlos, claro. está bueno. Claro, y esta semana me reía un poco porque... ¿Cómo decir, Leo, cuánto pesa la Copa del Mundo? Bueno, ahora sé cuánto pesa el Martín Fierro. Bastante pesadito, ¿eh? Pesa. Me sorprendió. Nosotros nos reímos con Guada porque desde que los amigos, lo que nunca ha tenido Martín Fierro, así la gente allegada. Lo primero que dicen, che, qué pesado que es, no hay uno que no haya sorprende. Dicho. Sorprende, ¿no? Es un material. Sí. Bueno, un gusto compartir con vos, Fede, querido. Lo hicimos por los órdenes de antigüedad, somos de los más viejitos a los más nuevos. Claro. Los otros no venían pudiendo, los más viejos, así que quedaste ahí como el representante más, no viejo, antiguo del programa. Y muchas gracias por eso. Un orgullo. Bueno, ¿qué nos traes hoy a la columna? Bueno, hoy para hablar de un disco y de una canción que son insignias dentro de la música del rock nacional, nada más y nada menos que El Amor Después del Amor, de Fito Páez. Bueno, sí, qué lindo. No habíamos hablado nunca, no habíamos escuchado nunca a Fito Páez, y bueno, aprovechando que se cumplieron 29 años del lanzamiento allá por 1992, y lo celebró de alguna manera Fito Páez a través de las redes sociales, y sirvió... o sirve en realidad para que nos adentremos un poco en la historia de este disco, que fue el disco de rock que más vendió en la historia, ¿no? Ah, el disco sí. Más vendido del rock nacional. Sí, ese dato lo escuché y la verdad que me asombró cuando lo escuché. Pensé que estaba mal, pero bueno, vos lo confirmas. El disco más vendido de la historia. El disco más vendido de la historia del rock nacional, ¿no? Hay que tener ese estandarte, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, en los años 90... Fito todavía no estaba consolidado como uno de los artistas más importantes. Este disco me parece que ayudó a que ocupara ese cetro junto a Charly García, junto a Fito Páez, a Spinetta, junto a Calamaro, a Cerati y demás, que el propio Indio Solari, ¿no? Que ya todos tenían un reconocimiento, y Fito Páez como que estaba bajo el ala de Spinetta, De Baglietto primero. De Baglietto, claro. Y bueno, después de Charly, que trabajaron juntos durante la década del 80, con esto Fito Páez sacudió todo, ¿no? Sí. El disco tiene unos temas impresionantes. Y entró en el, como decís vos, como lo que estás marcando, entró en el estandarte de ícono, ¿no? Antes no. El disco tiene 14 canciones. La primera es la homónima al título del álbum, El Amor Después del Amor. Sí. Que, bueno, dentro de lo que es la intimidad de Fito Páez, salía de la relación con Fabiana Cantilo y conoció en esa década del 90 a Cecilia Roth. Y Cecilia Roth vendría a ser como una de las inspiradoras de este disco, ¿no? El amor después del amor, todo un símbolo, ¿no? Que puede estar relacionado directamente con los vínculos amorosos o interpersonales, pero digo, si lo podemos trasladar a cualquier cosa, podemos entender la importancia de lo que significa encontrar el amor después de un amor, ¿no? En lo que sea, ya sea en un laburo, ya sea en una mascota, ya sea en alguna cosa que hemos perdido. Es que volver a encontrar el amor después de un gran amor es muy difícil. Pero además es como que acuñó la frase en el ideario popular, ¿no? Porque empezamos a utilizar mucho el amor después del amor como concepto, después de esa gran imaginaria de Fito, que se lo merecía, por supuesto. Bueno, y es tan importante esto que vos decís, Quique, que es el título de la serie de Netflix... biográfica sobre Fito Páez, que se espera que se conozca en este año 2021, que por todo el proceso de pandemia se fue atrasando, pero va a salir una serie sobre Fito Páez y que va a tener el nombre El Amor Después del Amor. No lo sabía, mirá qué dato. Y de alguna manera representando lo que fue ese disco para el propio Páez, ¿no? Claro. Sí. Dentro de las participaciones del disco, bueno, muchísimas. Estuvo Charly García en La Rueda Mágica. Detrás del Muro de los Lamentos estuvo la negra Mercedes Sosa. Sí. Después también tuvo algunas participaciones Luis Alberto Spinetta. Digo, no estuvo solo, estuvo muy bien acompañado y se nota sonoramente, ¿no? Y Fito fue viajando como lo suele hacer en sus discos. Desde baladas, temas muy rockeros, como por ejemplo Tráfico por Katmandú, folclóricos, como el que mencionaba recién, que grabó junto a Mercedes Sosa, Detrás del Muro de los Lamentos. Después, hitazos, A Rodar Mi Vida, Tumbas de la Gloria, Pétalo de Sal, Dos días en la vida, El amor después del amor. Qué discazo. Yo lo fui picando un poquito antes de la columna, y la verdad es que te dan unas ganas. No, sí, ahora que lo volumen fuerte y darle. Y al tiempo, porque uno cuando lo escucha no se da cuenta que está disfrutando de una obra maestra, ¿no? De como decís vos, de una suma de hitazos o de paseos de pasos con grandes intérpretes, por grandes ritmos, por grandes... Uh-huh. No, es increíble como al tiempo uno ve la grandeza, ¿no? Del disco. Sí. Claro. Sí. Y que marcaron, o sea, que, por ejemplo, si tienen que haber un disco de hits, de grandes temas, de Fito Páez, si ponemos, no sé, unos 15 o 20 temas, y 10 van de acá de cajón, claro, ¿no? Claro. Lo sacamos de este disco solamente. Sí, después le sumamos a algunos otros, pero digo, dentro de lo que es el top 20 de Fito Páez, la gran mayoría está dentro de este disco El amor después del amor, que, como decíamos, es el disco más vendido en la historia del rock nacional, y que también la rompió en las presentaciones, ¿no? Que fue presentado durante el año 92, 93. Sí, grande presentación. Llenando a donde iba, llenaba Fito Páez. Uh-huh. Todos los estadios, Gran Rex, estadios de fútbol. Bueno, impresionante el éxito de este disco, El amor después del amor, que vamos a disfrutar obviamente con alguna canción. Bueno, déjame decirte que a mí Fito Páez me conmueve mucho. Yo conocí a mi compañera, que Elena, que vos la conoces, por Fito, en Brasil. Ella me preguntó en portugués si yo... Ajá. ¿Sos argentino? Sí. ¿Sos rosarino? No, ¿por qué rosarino? Porque amo Fito Páez, me dijo ella, en Brasilia, alguna vez que la conocí, yo, en la Embajada Argentina, y yo le mentí un poquito, sí, soy fanático, porque me interesó la mina, entonces le dije, soy fanático de Fito, y no era fanático de Fito, era gustador, pero no era. Yo era un rockero de los ortodoxos y de los estúpidos, que cantaba Luca nunca murió, que se fue a Cerati, la puta madre que lo parió, porque era un obtuso, ¿no? El rockero ortodoxo. Y ahí, a partir de ahí, me metí en el mundo Fito Páez y no puedo salir más. Nadie que se meta al mundo Fito puede salir. Así que es muy caro a los afectos. Perdón que te haya contado esta anécdota personal. Pero no, sí, bueno, Fito. Bueno, yo también, Fito Páez, yo lo tengo en el inconsciente. Mi viejo, muy amante también de la música, y tuvo su momento en el cual se interesó o quiso aprender a tocar el teclado, y me acuerdo que una de las primeras canciones que interpretaba era Mariposa Tecnicolor, que es de otro disco, ¿no? Que es de COVID, pero digo, yo lo acompañaba cantando, y bueno, desde ahí como que Fito Páez está. Te marca para siempre. Muy dentro. Claro. Bueno, cuando uno ya crece un poco más y se sienta a escuchar y escucha de otra manera estos monstruos, lo disfruta y quedan más guardaditos en la memoria, como dice León Gieco. Bueno, hoy en vivo, Fede Magni, el responsable de esta querida columna, no por nosotros, sino por la gente le gusta mucho canciones con historia, te agradezco mucho, entonces vamos a escuchar hoy a esta versión de El amor después del amor, por su autor original, canción que da título a este disco que hoy nos trajo Fede Magni. Fede, querido, un gustazo, gracias. Kike, como siempre. Un abrazo grande, lo escuchamos, lo disfrutamos. Mm-hmm. soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, dice toda religión. Para mí que es el amor después de la en Acción Córdoba proponen para este viernes 11 de junio a la hora 20, es otro conversatorio de los muchos y buenos que proponen, en este caso con el músico, el reconocido músico Juan Falú, en Zoom, vía Zoom y vía YouTube Live, a través de YouTube en vivo, música y cultura, diálogo con Juan Falú, va a ser este viernes, recordamos, entre las 19 y las 20 horas, con la organización de los compañeros de cultura en Acción Córdoba. Información con el señor Sacha Botero. Estados Unidos confirmó que donará vacunas a Argentina. Tras meses de promesas, el gobierno de Joe Biden informó que distribuirá en el mundo 80 millones de dosis con el fin de que sea como algo, este tema de la pandemia, un poco más equitativo y de esta forma bajar este tema de las vacunas en países donde no llegan. Según publicó en la página web de la Casa Blanca, la primera entrega para la Argentina será de 25 millones y la segunda de 19 millones de la vacuna COVAX, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, para intentar garantizar un acceso más igualitario, como decíamos recién, a las vacunas contra el coronavirus en todo el mundo, especialmente en los países medianos y bajos en ingresos. Claro, los países pobres. Exactamente. Victoria Granero. La Sputnik V comenzará a producirse en el país. El laboratorio Richmond confirmó que en los próximos días se podrá iniciar la producción para poner a disposición de los argentinos un número importante de vacunas Sputnik V contra el coronavirus. Esto sucedió después de que el Fondo Ruso de Inversión Directa aprobó los lotes enviados en abril de este año. Bueno, sí, información que salió en la tapa de Clarín, lo vi en La Nación Más, en todos lados, en los medios, los queridos medios argentinos, tan, tan deseosos de buena información, lo pusieron en primera plana. Sí, sí, sí, lo vi. El Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba, Vanessa Ríos, estudio fotográfico, books, producciones de todo tipo del ámbito audiovisual, y Casa Limpia nos acompañan en este tramo del programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estudio fotográfico Vanessa Ríos. Fotografía profesional para books, sociales y todo tipo de eventos. Por consultas, puedes escribir al WhatsApp 0351 1559 54083. Encontranos en las redes sociales, en Instagram Vanessa Ríos PH, en Facebook Vanessa Ríos. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Está acá hace rato tomándose unos traguitos de licor de coñac. La veo licor feliz. De café. Licor de café sería eso, ¿no? Estamos hablando de esta querida vecina de Alberti, la Clarita, que se nos han quedado hoy en todo el programa. Yo la voy a acercar, la voy a llevar personalmente, voy a conocer su casa. Y la de Carolina, porque no conozco, así que... Estoy en las últimas. Está copeteada. Estoy acá en las últimas ya, la verdad. Está con sueñito. Lo que me has dado aquí, que son una maravilla, una delicia, la verdad. Rico, ¿no? Pero llévese la botellita. Sí, después no. Lo que queda. Lo que queda, lléveselo. Usted así toma la noche. Bueno, muchas gracias. Ahora que se viene el frío. No se resistió mucho. No voy a poner tanta resistencia porque la verdad es que... Ahora que se viene el frío. ¿Sabe que me he quedado enganchado y preocupado y hasta celoso, digamos, por el vecino, ese admirador que tiene? ¡Ay, por favor! Y bueno, ¿qué quiere? Si la queremos, nosotros la queremos cuidar. No, no, uno se entera de cosas nuevas todos los días en la vida. Y bueno, y usted tiene lo suyo, entonces anda... la que la cuidamos, que queremos... ¿Quién se cree que el tipo está acá? Claro, usted tiene que priorizar eso, la gente que la quiere. Claro. Pero bueno, miren, queridos, ¿saben qué es lo que pasa? Que yo me... Mira, o sea, no es que, yo no le estoy... Que os quiero tampoco que le me gusta mucho, qué sé yo, con la problemática negro, de saber qué está pasando. ¿Estará abierto el kiosco ahora a la noche y que me lo muestre? Yo sé que no está abierto, pero si yo siempre le digo que lo busca Clarita, él me atiende, a mí me atiende. A las 3 de la mañana. Ah, mira, le abre el kiosco. Mire usted, le abre el kiosco para usted. Qué bien. A mí me trata con una dedicación muy grande. Ah, mire usted. Más se lo me da. Lo quiero conocer. O sea, al, igualmente, al, al igualmente. Negro, negro mira, truncudo ¿qué es? ¿Cree que te diga? Sí. O sea, esta pandemia está. Es, además del, del coronavirus, ¿viste? El coronavirus. El corona. Sí. También está el problema de que una está. Está ahí, viste, sin, sin muchas posibilidades para salir levante. Claro, claro, está como. Y a Tinder. Entonces no... estamos cinco, ¿me entendés? Cinco. Claro, está. Escúcheme, y a Tinder no le, no le han explicado ahí ninguno de los chicos. Pero por favor, yo soy una señora adulta, ni el pedo. Claro, ¿sí? Claro, está bien, está bien, está bien. Bueno, bueno, no sé. ¿No? A ver, usted, Quique, usa, sí. usa Tinder. Usa no. Tinder. Yo estoy retirado hace rato, ya, este, soy un león herbívoro hace rato, Clarita, no, yo... Herbívoro. Soy un león herbívoro, he sido un... ¿Y usted, Sachita? ¿Usted, Sachita? Yo, no, yo soy un tipo tranquilo, estoy de vacación ahora. Mm, ah, la mierda, ¿cómo? Estoy de vacaciones hace unos años. Forzada. Hace unos años. Compañera, Vanessa y Vicky. Y, no, yo, tranqui, totalmente tranquilo. Todo está tranquilo, demasiado tranquilo. Sí. Claro, loco. No hay apuro. Póngale un poco claro, de... Claro, no hay apuro. El coronavirus hace que no... no ha hecho estrago, ha hecho estrago. Igual estamos claro, perdiendo tiempo, eso es cierto. Sí. La vida eso, es eso que pasa mientras estamos encerrados por el coronavirus. En la actualidad. Pero Sacha, querido, compañero tan sabio como usted, ¿cómo se va a poner a hablar de que estamos perdiendo el tiempo? ¿Cómo va a traer la concepción de que el tiempo se pierde? Claro, claro, claro. Y en cierta forma yo creo que sí. Se pierde. Oh, ¿por qué? Esto está para debate, querido. Sí. ¿Cómo no, es cómo que no si no lo usás, si no lo utilizás al tiempo, se pierde. Yo creo que, a ver, no es perder el tiempo, sino mal usarlo. Estamos usando mal. Claro, puede ser. ¿Cómo no me pasaste la dirección bien de tu casa, guachiturro, eh? Me pasaste una dirección cualquiera. No me digas. No, no, le di bien la pasó mal a la fuerza, al propósito, digo. No, no, estoy mal. No, no creo, no. No, no, está equivocada, Clarita. No, no, yo le di bien la dirección. Bueno, parece que la leyó mal, pues. Bueno, compre, ahí chequeen las direcciones. ¿Se queda un rato más, Clarita? ¿O se quiere ir a...? Me voy a la Morondanga, me voy a la Morondanga. Uy, se enojó. Bueno, ¿y se va a tomar un taxi algo? Pues yo entonces yo tengo que terminar el programa, a las 11 termino yo. Ah, ya me voy en un taxi, no te preocupes. Ah, bueno. Debe ser la botellita. ¿El que tiene plata? Envuélvala porque no le va a pagar el taxi. ¿Quiere que le llamamos un taxi de acá adelante? Claro. Aprovecha ahora antes que suban los precios. Llévese la botellita y le voy a regalar otro coñac para que tenga para la noche. Y no ando tocándole el timbre al vecino truchudo ese que tiene. Sí. Bueno. Yo voy, chao, querido, chao, gracias. Me llevo toda la botella, estoy chao. Llévese. Bueno, gracias. Clarita la quejo, ¿sabes? ¿Cómo se queja? Quique Zapata y un gran equipo presentan. Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Pesa, ¿no? Qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Da, da, da, da, da. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Da, da, da. El Séptimo Puente, un espacio sobre el teatro independiente y todas las expresiones artísticas y culturales de la provincia de Córdoba, con sus protagonistas y sus obras. Todos los jueves de 18 a 20.

nuestra. Estamos en la última hora de nuestro programa. Nos viene el invierno. Espero que no sea muy malo y que no dejemos nuestra sombra en el subterráneo, como decía la memorable canción de Serú Girán. Es la tercera hora de nuestro programa. Dentro de un ratito va a venir la editorial que nos propone Luis Aubrit. Lo que pasaba, un clásico también, el rockito de la semana. Tema que le gusta mucho el Sacha Botero, también lo anda robando por ahí, lo anda choleando. en este caso con Rock and Roll de Rasputin, Hey You, barra Hey You, Fato, Feto, Fito, Foto, hey, tenemos you. Las bolas bien llenas las nuestras, dice Moyo Arnedo en el Power Trio, un rockazo, es un rockazo siempre, le decimos el rockito de la semana porque nos hacemos los piolas, los pistolas, los cancheritos, y le decimos el rockito de la semana. Divididos, Rock and Roll de Rasputin barra Hey You. En el comienzo de la tercera hora de este programa que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa Victoria Granero. El Facebook del programa es Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. El teléfono del programa al cual se pueden comunicar es 0351-758-8208. Bueno, dentro de un ratito viene uno de los más pedidos. Mire qué raro, ¿no? Nos piden mucho cuando nos mandan los mensajitos en la semana. Gustavo Cerati, antes de la editorial de Luis Aubrit, vamos a escuchar a Gustavo Cerati, que lo piden muchísimo. Y hay gente que me dice, nos encanta que hagas el reconocimiento este de que yo fui, he dicho varias veces esto, en realidad lo empecé a decir en un día en Radio Universidad y bueno, también tuve así como mucha repercusión. Yo fui de los boludos que cantaba Luca nunca murió, que se muera Cerati, la puta madre que lo parió, hasta que Gustavo se murió y tuvo esta larga agonía, y sufrí mucho y me arrepentía mucho por lengua larga, por ortodoxo. Porque hay que ser un poco más heterodoxo en la vida y no hacer estas divisiones estancas entre rock puro. Sí, por supuesto, me gusta mucho más. No sé si está mal. Me gusta más el mercado de Lucas definido en Mañana del Abasto que las persianas americanas. pero no por eso podemos descalificar a un gran músico de esta parte del mundo como claro. Gustavo Cerati. No sé si está mal la división, pero me parece que sigue por ahí este tema muerte, ¿viste? Relacionarlo. O también el tema violencia, que muchas veces, que bueno, por suerte ahora con los festivales se ha ido aplacando un poco. Tema, viste, que el reggae se peleaba con el metal, el punk con el rolling, y con el otro y así. Sí, pero ustedes, son cosas que se han ido aplacando y están buenas. La verdad que son tribus ahora en torno a un género musical que es claro. liberador, que sigue siendo a pesar de que el sistema lo fagocitó, como es el rock. Pero en nuestras épocas, Sacha, los Cosquín Rock, los antecedentes del Cosquín sí. Rock, que de alguna forma fueron la falda rock. Nosotros cuando apareció Miguel Cantilo con el grupo Punch, me acuerdo, de España, que yo era de los que tiraba sillas que había entre la platea al escenario, y después dije, qué pelotudo, ¿me entendés? Yo era uno de los ortodoxos que creía que el rock pasaba por Papo solamente, o por Box Day, o por Manal, o por la música que a mí me gustaba, y que todos los demás eran unos imbéciles, y el imbécil era yo. Como dice la canción que vamos a escuchar dentro de un ratito y que responde al pedido y que motivó este comentario de Gustavo Cerati, en este caso, Adiós, a propósito, como síntesis de lo que estamos diciendo, justamente, separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. Poder decir adiós es crecer. Me parece una frase maravillosa, superadora. Vos deberías conectarte más con la música, Victoria Granero, te lo digo públicamente. La música es liberadora, la música es eso. Bueno, dentro de un ratito, Cerati, ahora más información con Victoria Granero. En la semana se cumplieron 6 años del primer Ni Una Menos. El 3 de junio de 2015, millones de mujeres, diversidades y personas de todo el país se movilizaron bajo una consigna en común. Frenar a la violencia femicida, exigir a las autoridades políticas públicas y generar conciencia en la sociedad para detener a la violencia machista. El asesinato de Chiara Pérez en manos de su novio desencadenó un hito que marcaría la historia del feminismo para siempre. Reunió a mujeres y diversidades de todas partes y marcó un antes y un después en los reclamos de los feminismos, que ya no serían individuales, sino colectivos, masivos y populares. Hoy, en la Argentina se comete un femicidio cada 25 horas. 6 años después, seguimos con los mismos reclamos. Ni una menos y vivas nos queremos. Sacha Botero. Almaceneros lanzan un bolsón de alimentos a menos de 1.000 pesos. El Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba lanza MES, un módulo social y económico compuesto por productos alimentarios de primera necesidad que consta de 16 artículos. El bolsón comenzó a ser comercializado en almacenes y autoservicios de Córdoba que están asociados a esta institución que nombrábamos anteriormente. Como hablábamos con Quique hace un rato, medio engañoso el título, te dice menos de 1.000 pesos, sale 9.95, no hay mucha diferencia, pero en fin es cierto, ¿no? O sea, sale menos de 1.000 pesos. La entidad explicó que esta iniciativa se enmarca porque hay tiempos difíciles y que son excepcionales y los niveles alarmantes de la pobreza, indigencia y desempleo están desprendidos por la pandemia, claramente. Este bolsón contiene aceite, arroz, azúcar, cacao, fideos, galletitas, yerba, té, sal, harina, entre otras cosas. Y los interesados que están escuchando, para adquirirlo pueden comunicarse a el 0800-777-3737 o al 0351-421-8801. También se pueden acercar a la calle Lima 379 o por mail se pueden comunicar a través de nivelcomercial@yahoo.com.ar. Interesante la nota de Sandra Russo de Página 12 en la semana. En 1954, George Orwell escribió el artículo al que no paro de volver, dice la escritora, la periodista, porque más allá de su descripción de lo que él veía como la decadencia del idioma inglés, contenía un concepto madre, una idea fuerza para comprender un poco más tanto su época como esta. Ya entonces él, como varios otros, previeron la tendencia a la vigilancia permanente a través de dispositivos que serían consumidos como puentes a la libertad. Así imaginó su gran hermano. Esa idea fue fuerza, algo simple, y es la siguiente. Toda decadencia cultural tiene una base económica, y lo primero sobre lo que se lanza el poder cuando está en plan de conquista es sobre el lenguaje, porque cierta actualización de la mirada de Orwell nos mostraría hoy cómo no una lengua, sino un conjunto de lenguas al mismo tiempo, son permanentemente fumigadas por el veneno degenerador del poder neoliberal en su caída. Ya carcomido por la ideología del sinsentido, que enmascara el fetichismo del dinero, para lograr una verdadera colonización masiva, el poder del dinero y sus operadores han descubierto que ya con los medios concentrados como sus adelantados, el objetivo hoy no es la desinformación, porque ese es un objetivo cumplido, sino la incomunicación. Muy interesante la nota, muy profunda, deberían leerla sí. todos los comunicadores. ¿Cómo incomunicar a millones de personas que pueden seguir hablando en otros soportes o conectándose a distancia desde distintas latitudes, rompiendo las lenguas, mandándolas a todas juntas a una decadencia terminal? Les recomiendo, leanla a la nota, disparen contra el lenguaje, que se puede leer en la contratapa de página 12 de la semana pasada. Bueno, excelente la nota. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23, y esta es la editorial de Luis Aurip, después del tema prometido del querido Gustavo Cerati. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto estar compartiendo nuevamente en este lunes especial porque, bueno, a partir de hoy rige el decreto provincial. Recordemos que las restricciones en Córdoba comenzaron a correr desde el sábado, pero eso está vinculado básicamente al decreto nacional que establece que todos los fines de semana va a haber restricciones a la circulación. Se vuelve a una cuasi fase 1, y es prácticamente lo que copió el gobernador cordobés, con un cierto retraso, con bastante dudas para implementarlo, fundamentalmente en lo que tiene que ver uno de los aspectos más cuestionados en esta historia, que son las clases presenciales. Dijimos hace algunas semanas que la presencialidad fue uno de los factores que disparó los contagios. Y subidos a esta segunda ola de contagios que se da en nuestro país, era verdaderamente un error, decíamos. Ahora, hay que ser claros en esto. No es un error atribuible solamente al gobierno provincial, porque más allá de que ahora Trota parece ser un profundo defensor de la virtualidad, recordemos que fue uno de los que más impulsó la iniciativa de que se volviera a la presencialidad. Quizás montado en la agenda que tan hábilmente instaló la oposición con respecto a la necesidad de la educación y todos estos conceptos que fueron vertiendo, que eran básicamente nada más que discursivos, ¿no? Porque cuando estuvieron en el gobierno, si hay algo que depreciaron justamente, fue la educación. Trota, como alguno de los personajes que integran el Frente de Todos más cercanos al macismo, en general se han ido montando sobre la agenda de la oposición, pero no por una cuestión de obediencia a la oposición, sino básicamente porque tienen algunos puntos de coincidencia y lo han mostrado a lo largo de la historia. Es decir, no podemos desconocer el pasado de Sergio Massa, su acercamiento con Macri. Bueno, digamos que hay una línea de funcionarios que, según dicen algunos, no funcionan, pero que en realidad sí funcionan para tratar de ir frenando las posibilidades de que se consolide el proyecto nacional y popular. Digo, frenando en cuanto a planteos políticos más de fondo, ¿no? Tratar de mantenerlo así surfeando en la superficie para que no se avance, fundamentalmente no se avance en tocar algunos privilegios. Y en esto tiene que ver también con esta política que lleva adelante el gobierno nacional en esto de tratar de dialogar, a pesar de que la oposición lo quiere llevar permanentemente al escenario de disputa. Y bueno, Alberto Fernández, como buena parte de lo que integra el Frente de Todos, ha decidido no entrar en ese escenario, ¿no? Mantenerse en una instancia de tratar de conciliar cuando no hay señales del otro lado. Pero de esto hemos hablado en reiteradas ocasiones. Simplemente para marcar esta cuestión del gobierno nacional, y tiene que ver, o porque tiene que ver, mejor dicho, con las acciones que tomó el gobierno provincial en relación a aplicar algunos tipos de restricciones. Hay dos elementos centrales que han hecho que el gobernador tome esta decisión. Bueno, uno sin duda que son los números incontrastables, incuestionables, de, la curva de contagios que se ha ido dando en la provincia de Córdoba, con un nivel altísimo, y que en los últimos días, después de las restricciones de 9 días, el país ha comenzado a descender, aparentemente ha tenido algún efecto, por lo menos. Por lo menos los distritos más complicados, que era provincia de Buenos Aires y el área, fundamentalmente el área metropolitana de Buenos Aires. Pero Córdoba no ha mostrado ese comportamiento, todo lo contrario, ha seguido un ascenso. Y eso es uno de los elementos que ha obligado al gobernador cordobés a tomar esta medida. El otro elemento, que me parece que quizás no esté tan claro y no se pueda comprobar con pruebas escritas, podríamos decirlo, pero que uno lo puede inferir, lo puede suponer, tiene que ver con también tratar de lograr algún nivel de adhesión, de acercamiento a las medidas que se toman a nivel nacional. Y no por una cuestión de apoyo al gobierno nacional, sino por la necesidad de mantener buenos términos y de seguir con este jueguito tan esquivo que hace, ¿no? Donde apoya algunas cosas, cuestiona otras, pero mientras tanto sigue necesitando los recursos nacionales para poder encarar dos aspectos que tiene centrado, que tiene en la mira el gobernador cordobés de aquí hasta el 2023. Por un lado, es por supuesto que no le exploten los vencimientos que tiene durante este año y el año que viene, fundamentalmente, que pagar Córdoba, y para eso va a necesitar recursos nacionales. Y de hecho eso de alguna manera se está viendo, porque en el tema de coparticipación ha habido un repunte en la repartija de dinero para Córdoba, fundamentalmente en lo que tiene que ver desde mitad del 2020 hacia acá. Y el otro aspecto que también le parece central al gobernador cordobés es tratar de seguir haciendo mega obras, porque tiene presión por parte de las estructuras de las empresas constructoras cordobesas que han apostado mucho al cordobesismo y que de alguna manera necesitan esas obras para poder seguir recuperando parte de lo que invirtieron. Pero por otro lado, porque tiene una clara intencionalidad política el gobernador cordobés en el 2023. Claro, vedada la posibilidad de presentarse a un nuevo mandato, vedada por la propia Constitución, a presentarse un nuevo mandato para el gobierno provincial, no le queda otra alternativa que pegar el salto y jugar nacionalmente. Porque no es precisamente Juan Schiaretti un hombre que se vaya a ir a la casa y se vaya a dedicar a cuidar a los nietos. Tampoco tiene la chance de quedarse como el padre espiritual del cordobesismo, porque las disputas con el del azotismo todavía siguen siendo o siguen estando subyacentes, a pesar de que en los últimos tiempos se han aplacado un poco los enfrentamientos, pero siguen estando allí a flor de piel, y perdido el poder del gobierno provincial por parte de Juan Schiaretti, no hay ninguna garantía de que eso no aflore. Entonces, en este escenario, la única opción es pegar el salto nacional. Y para pegar el salto nacional habrá que ver en qué instancia lo hace, porque tiene tres vías, tres posibilidades. Una, que yo la veo un poco más distante, pero que no es descartable, la posibilidad de que directamente juegue con la oposición como un atractivo que tiene la oposición en esto de tratar de sumar votos peronistas, ¿no? Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el peronismo de centro de derecha. Otra opción es justamente esa, ir a una tercera vía nucleando al peronismo de derecha y sumar a aquellos sectores desencantados de Juntos por el Cambio, fundamentalmente aquellos sectores que adhirieron a Juntos por el Cambio por su antikirchnerismo. Y la tercera vía, que es la más distante, la más dificultosa, es que vaya dentro de la estructura del Frente de Todos. ¿Por qué decimos que es la más dificultosa? Porque si bien él ha mostrado algún nivel de acercamiento con algunos gobernadores, no tiene garantizada la lealtad de estos. No es muy fácil que Perotti le vaya a abrir la puerta para que salga a jugar Juan Schiaretti. No es fácil que lo vaya a hacer tampoco Rodríguez Saá, ni el gobernador de Tucumán. Mucho menos Axel Kicillof, con el que tiene profundas diferencias. Este es el escenario que encara la provincia de Córdoba. Pero, mientras tanto, seguimos atravesando una de las pandemias más graves de la historia mundial, con un pico verdaderamente alto en la provincia de Córdoba, y que no hay garantías que estos 14 días de restricciones, las 11 que establece el gobierno provincial más las que había establecido el gobierno nacional, garanticen el descenso. Se rumorea por allí que se van a estirar por lo menos 14 días más las restricciones, pero eso también tendrá que ver con cómo se reacomoda el escenario político, cuál es la lectura que haga el esquiaretismo de cara a al próximo proceso electoral y cuáles son las presiones que hagan fundamentalmente los grupos a los que él escucha mucho, que son los grupos empresarios, los grupos comerciantes, la estructura de la Fundación Mediterránea. Depende de la presión que hagan ellos, depende de cómo se dé el escenario, es cómo va a resolver esta situación. Y que no es un tema menor, porque de aquí Schiaretti puede salir muy mal parado o mal parado. Ya quedó muy golpeado con el nivel de contagio y con la forma en que afectó esta segunda ola a Córdoba. Pero lo que resta saber es si salva un poco la ropa o no. Eso se verá dentro de 14 días. Esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Le recordamos la campaña de donación de abrigos que nos proponen los compañeros del movimiento Evita. Bajo el hashtag Solidaridad en Acción. Está Polar, se llama bien cordobés. Estamos juntando ropa de abrigo. Son camperas, buzos, calzados, colchas. No en mal estado, no destruida, no esa que... No. Traten de pensar que son para personas, que seamos solidarios, personas, especialmente en este momento. Colaboremos más que nunca con asistencia, no solamente a las campañas, la haga Caritas, la haga el movimiento Evita, pensemos, busquemos gente para ayudar, siempre podemos darle un plato de comida, un medicamento, comprarle algo, llevarle, los que nos podemos mover, los que tenemos salud, los que tenemos la posibilidad de algún vehículo o algún pesito más, la salud es todo, lo demás que esté fuera de la salud ya es un lujo, hoy en día y siempre fue así. A ver si por lo menos algo nos enseña la pandemia en este aspecto, que la salud es todo. Sí. Seamos solidarios, hacer solidario, buscar al vecino, fijarse a alguien que está necesitando un plato de comida, que está necesitando un medicamento, un pesito, ¿por qué no? En este marco hay una campaña de donación que se la recordamos, de abrigos que están juntando los compañeros del movimiento Evita, como les digo, camperas, buzos, calzado, colchas. Antes que se venga el invierno crudo, se pueden comunicar o pueden realizar sus donaciones o coordinar que las busquen, etcétera, al teléfono 11-34-20-89-34. Repito, es un teléfono de Buenos Aires, pero es una compañera de Córdoba. Uh-huh. 11-34-20-89-34. Información con la señorita primero Victoria Grande. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó a todos los laboratorios productores de vacunas, incluido Pfizer, para que informen en el Congreso sobre la distribución y producción de vacunas. El objetivo de la convocatoria es que los laboratorios informen a los legisladores sobre los contratos alcanzados luego de estas constantes campañas de fake news que estamos viendo en las últimas semanas. Bueno, con respecto a esto, el diputado Sergio Massa tomó esta decisión para que, bueno, tengamos todos bien en claro qué es lo que se está distribuyendo y produciendo respecto a las vacunas. Sacha. En Córdoba amplían el horario de vacunación COVID hasta la medianoche. El Ministerio de Salud de Córdoba anunció que a partir del jueves pasado se extendió el horario del dispositivo AutoVac, que es vacunación dentro de los automóviles, para acelerar la campaña de vacunación contra el coronavirus. El horario previsto a partir del jueves pasado, que ya está en marcha, es de 8 a 24 horas y contará con una capacidad inicial para vacunar a 2.200 personas por día solo en este centro de vacunación. Y aprovechamos ya de preguntarle a Quique, que también se vacunó en este método, ¿no? Sí, me vacuné contra la gripe común y contra la neumonía. Y cuando vine de vacunarme ese mismo día, me llega la citación. La citación para vacunarme al otro día contra el COVID. Obviamente no podía, hay que esperar 15 días por 15 lo menos. 15 días, sí. Dije, pero tanto esperar y justo se me ocurrió vacunarme hoy. Yo el día que llueva sopa, voy a estar con el tenedor en la mano. Entonces dije, no, yo no voy a dejar pasar un solo día. Cuando cumpla los 15 días, me voy de pecho y les pido, les digo. Claro. A ver, sí. Cuento, tengo exceso de peso, tengo diabetes y tengo hipertensión. Entonces dije, yo cuando cumpla los 15 días, fui y le dije de frente, miren, yo sé, discúlpenme, que hay una campaña para que no vengan a vacunarse. Fui al AutoVac directamente. Sí. Uh-huh. Le dije, tengo problemas hasta de movilidad, les pido que me vacunen. En el AutoVac del comedor universitario, la médica que estaba a cargo muy, muy, muy criteriosamente me dijo, mire, si fuera por mí lo vacuno, pero esto depende de una disposición de las autoridades de salud de la provincia, vamos a consultar. Así que me hicieron esperar, hay una mansadora de un par de 2 o 3 horas. Sí. En ese marco la fui a visitar a Vanessa Ríos. Pasó por mi casa también. No pasé por tu casa, también sí. Pasé por tu casa. Cuando volví me dijeron, miren, sí, lo vamos a vacunar. Así que, bueno, muy bien. Lo que destaca todo el mundo que se vacuna, claro, es muy, está muy bien organizado. Las chicas son excelentes. Los trabajadores de primera línea, los enfermeros, hay hasta estudiantes de medicina de los últimos años. Bueno, la verdad que es impecable el trabajo que hace la provincia. Pero yo cuando me fui a hacer el hisopado, también las chicas, vos las ves, ese día había sol, hacía bastante calor. Vos los veis así, mierda, están todo el día ahí metidos. Sí, todo el día, sin descanso. Pero mal. Para estar a las 8 de la mañana, tienen que salir a las 6 de la mañana de su lugar de trabajo para estar a las 8. Llegan a las 10 de la noche, no tienen descanso desde hace varios meses. Esta semana también me invitaron un grupo de artistas y de periodistas y gente de la cultura de nuestro medio a mandarles un saludo solidario a la gente del Hospital Rawson, que están en el mismo, uh-huh, en el mismo sentido, luchando a destajo hace más de un año contra esta desgracia que nos toca vivir, sí. Y están agotados psicológicamente, están agotados físicamente, y estamos hablando de administrativos del Hospital Rawson, del personal de limpieza, estamos hablando de médicos, ni hablar de enfermeros, de camilleros, los que están al lado de la muerte constante, que no pueden desesperadamente salvar a una persona que mueren, a las muchas personas que mueren en forma cotidiana. Bueno, es una lucha, así que ahí le mandamos un saludo con varios artistas y varios periodistas a los que nos habían solicitado, porque realmente el bajón, la desesperanza que reina, a pesar, porque ya están agotados. Sí. Uno cuando ve estúpidos en fiestas clandestinas o gente sin barbijo, no se imaginan la bronca que le da a esa gente, porque saben que todos esos van a terminar. ¿Cómo se olvidaron de los aplausos? Claro, sí, ¿no? Claro. Bueno, no, pero está bien, lo de los aplausos es un circo. Lo que hay que hacer es darle más plata, lo que hay que hacer es contratarlos, aumentarles el sueldo, lo que hay que hacer es a los que están ahí en forma precaria, como monotributistas, luchando a favor de la vida, en contra de la muerte, tienen que incorporarlos, tienen que valorizar el trabajo más que con los aplausos. Ese, el aplauso es el reconocimiento de la gente. Hace falta reconocimiento concreto, claro, hace falta incorporar personal para que ellos puedan descansar, hace falta que la estructura de los poderes estatales, municipales, provinciales y nacionales rápidamente capaciten más gente. Por supuesto lo ha desbordado, como a todo el mundo, todo, pero bueno, que incorporen más gente. Hay lugares donde esperan, le prometen 10, 12, 15 personas y llega uno. No pueden descansar, la gente no puede descansar. Así que bueno, nuestro agradecimiento permanente, le dedicamos ahí el Martín Fierro a los compañeros del Hospital Rawson que están en la lucha cotidiana contra esta porquería que espero que se termine pronto, aunque cada vez es peor, ¿no? Este, cada vez gana más el comercio, gana la presión, gana la presión de los ojeros, del comercio que prevalece, este, de la riqueza, de los intereses comerciales por sobre la salud. Bueno, llega un momento que dice, bueno, está bien, vamos a cerrar. ¿Por qué tenemos que llegar a esta instancia con tanta cantidad de contagiados y de muertos? De muertos y contagiados, sí. Son hacer... vidas que, bueno, que no vuelven directamente. Todas las semanas hay récord. Sí. Novedad, ¿no? Una vida... Sí. Bueno, que no vuelve nunca. Bueno, más información. Bueno, no, pero por ahí, eso de equiparar economía versus salud, bueno, una vida no vuelve por ahí. Ah, en ese marco, claro. Claro. Un negocio se puede recuperar, una persona se puede recuperar. No se mueren de hambre, chicos, los comerciantes, pero el tipo que se muere, se muere. Mm. Eso es lo que tienen que tener. Sí es la economía versus salud, porque tienen ese rollo de que no se puede, que no son atados, son las dos cosas, claro que son las dos cosas, pero si hay que priorizar uno, es primero la vida y no el comercio. Y no somos nosotros nomás en todo el mundo, eso es en el mundo. Claro, eso también. Es en el mundo entero. Bueno, más información, chicos. Sí, La Renga anunció un nuevo recital online que se podrá disfrutar el 19 de julio a partir de a partir de las 22 horas. Las entradas ya están a la venta, creo que tienen un valor estimado entre los 700 pesos. Cuando La Lumbre le dio, ahí fue cuando encendió, fue el mensaje que acompañó el anuncio, así que yo ya me estoy preparando para el fresquito. No sé si una birra o un té, viste que ahora es la disputa, es no sabes cuál elegir. ¿Cómo es eso? No, sí. Porque a mí me gusta estar acostado y tapadito, pero me gusta la cerveza y me gusta el té. Claro. No sé cuál de los dos. ¿Cómo es eso? Una y una. Entre 700 pesos, ¿cómo se puede estimar 700? ¿Quién ha dicho ese precio? Es el precio oficial, sí. Son 700 pesos. Ajá, o sea que es 700 pesos. Ya, sí. No se estima, es oficial 700 pesos el precio. Ok, bueno. Me expresé mal. Información con Victoria Granero. Argentina superó las 13 millones de personas vacunadas. Con la aceleración del ritmo de vacunación, la semana pasada superamos los 13 millones de vacunados en el país. Se trata de personas vacunadas con la primera dosis. Así que bueno, un gran avance en la batalla contra el coronavirus. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana. De la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Su cocina, me gustas de la mañana. Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gusta. Todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Comenzamos a despedirnos de este lunes 7 de junio. Dentro de unos días se viene el invierno, espero que no sea crudo, ni hablar, siempre lo pedimos, que nos cuidemos un poco más en este caso, en este pico, en esta, sí. En esta forma de quedarnos en casa que nos han propuesto compulsivamente, porque no somos la puta, qué cabeza dura que somos, los sí. gobiernos nacionales, por fin ascribió el gobierno provincial a las decisiones del gobierno nacional. Lo tendría que haber hecho antes, no esperar ese famoso 80%, pero bueno, en Córdoba lo decimos siempre, manda la soja, el mercado, el comercio y lo demás que espere o que pase a segundo plano. No debería ser así. Le decimos, le pedimos a las autoridades provinciales que nos cuiden un poquito más. Ni hablemos de que nos cuidemos nosotros, de que seamos conscientes, de que no salgamos. Les habla Quique Zapata, estamos acompañados por la Vicky Granero y el Sacha Botero, los personajes ficcionales de Macarena Jerez Guerrero, de Pola Alabán. La producción es de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, junto a Uni, la mascota, el unicornio de la suerte, de la Charo González Torres, que también se denomina Pugliese. Tiene tres nombres, por una cuestión obvia, cabalera. Vamos a reencontrarnos el lunes que viene a partir de la hora 20 en esta revista de actualidad, resumen de lo que pasó en la semana, anticipo de lo que se viene en distintos órdenes, que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les tengo una noticia súper interesante, aquí que le va a gustar. Y a Sasha también, a los dos les va a gustar. ¿Por qué? Hackearon el Twitter de Epec. ¿Pero qué? ¿Somos hackeadores? No sé por qué nos dicen que nos va a gustar. No, nosotros no. Alguien hackeó el Twitter de Epec. Ajá. En la cuenta oficial comenzaron a aparecer insólitas publicaciones que incluían insultos y bromas. Ajá. Las personas que estaban conectadas en ese momento pudieron hacer capturas de pantalla y la verdad que los mensajes son desopilantes. Mira. Una bromeaba con Anonymous Made in Córdoba, pague maestro, pague, y sí, con EP, que es claramente claro. Pague maestro, pague, haya luz, no haya luz, se cortan. Ni Anonymous se animó tanto. ¿Cómo vas a hacer de Belgrano y traer refuerzos André Fassi? Está buenísimo, Tolo. ¿Qué me dice de la partida del jugador del pueblo, querido Sacha Botero, el negro desclasado? El negro desclasado. Un poco, pero no es algo que vamos a extrañar mucho. O sea, a ver, futbolísticamente sí, personalmente yo creo que como figura no, yo no aportaba nada. No, estaba a mí un día me dijeron, yo no sostuve esto de que para mí se tenía que quedar por una cuestión de idolatría, pero a mí me dijeron, el día que se vaya Tevez de Boca, Boca va a ganar Libertadores. Vamos a ver cómo reacciona el equipo, el club, ante la salida del jugador. Pero bueno, ojo con eso. Se va a ir a hacer negocios con el otro atorrante, su jefe, el ex presidente. Su amigo Macri. Claro, sí. El otro atorrante, ladrón. Ya son socios ahí en el tema de los parques eólicos y varias chanchadas más. Así que no le extrañe que sea el candidato de Macri para en Boca. Nada. Claro, porque hablaban puede ser un tema político la salida, teniendo en cuenta que ahora está Jorge Riquelme. Y no sé si dicen, si yo me voy de esta forma, capaz que le quito un poco de idolatría a Riquelme y me puedo postular después, no sé. Por supuesto, dicen, además, son teorías. Además, acuérdese, va a entrar en la arena política junto con todos estos delincuentes impresentables macristas. Acuérdese que va a aparecer por ahí ese morocho. Sí, ¿sabes con quién lo están? ¿Sabes con quién están diciendo que se va a sumar a la campaña? ¿Con quién? Con Vidal. Sí. Mira. Sí, alguno de esos va a ser. Están ahí siempre agazapados. Y además, yo no le perdono esta la actitud de no querer pagar el impuesto a las ganancias, de hacer una presentación judicial para no pagar. No lo puedo creer. No es lo que lo puedo creer, sí lo puedo creer de un macrista. Claro, lo puedo creer, pero digo, un impresentable, el jugador del pueblo, ¿viste? El evasor del pueblo. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estudio fotográfico Vanessa Ríos. Fotografía profesional para books, sociales y todo tipo de eventos. Por consultas, puedes escribir al WhatsApp 0351 1559 54083. Encontranos en las redes sociales, en Instagram Vanessa Ríos PH, en Facebook Vanessa Ríos. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Vamos a repasar un poquito la imagen de Marilyn Monroe, teniendo en cuenta que el 1 de junio, o sea la semana pasada, se conmemora su nacimiento. Y son 95 años ya de que se cumplen de su nacimiento. Sí. Norma Mortensen es su nombre, pero es conocida por su seudónimo, que es Marilyn Monroe, actriz, modelo, cantante estadounidense, que triunfó en Hollywood, pero que principalmente dejó un legado a las mujeres en sus cortos años de vida. ¿Por qué fue, y es tan importante más allá de su carrera artística? Siempre se encarnó el ideal de la mujer libre y rebelde. Se la considera una de las precursoras de los movimientos feministas de los años 60, aprovechó el fenómeno del tema de sex appeal como una forma de darse visibilidad en el mundo del cine y reivindicar los derechos de las mujeres al mostrar su cuerpo con cierta autonomía. Fue la primera mujer en crear y dirigir su compañía productora de cine, denunció los abusos sexuales que vivió durante su niñez y evidenció el acoso y trato sexista que recibían las mujeres en la industria del entretenimiento. Algunas de sus frases sobre libertad de las mujeres que trascienden hasta hoy y derrocó el estereotipo de la mujer sumisa y buena esposa que tenía la época, más que todo en Estados Unidos. Un ícono, aparentemente un ícono sexual, pero fue un ícono de feminismo activo, real, ¿no? Sí. Eso fue la querida Marilyn Monroe. Recuerdo aquella escena icónica de Hollywood con su pollera levantada así, con una hermosa mujer, pero como vos bien destacás, ha sido la punta de iceberg de un gran acontecimiento en Estados Unidos, liberador de la mujer, esa mujer sometida, como desgraciadamente sucedía en el mundo, antes que irrumpiera en el mundo el más legítimo, como siempre decimos, de los movimientos sociales y políticos, como ha sido el feminismo. Chicos, el gusto de haber compartido con ustedes. Gracias, Vanessa Ríos, en la producción, a Guadalupe Zapata. Gracias, querido Sacha Botero y Victoria Granero. Gracias a nuestras compañeras actrices Pola Alaván y Macarena Jerez Guerrero, que espero que ya se encuentre con nosotros el lunes próximo. Gracias a Darío Genovese, gracias a Claudio González, a todas las autoridades de la radio. Repetimos el agradecimiento al decano de la Facultad Regional Córdoba. Estamos hablando del ingeniero Rubén Soro, que nos recibió en la semana, que, bueno, en una sesión que va a ser próximamente del Consejo Directivo, nos van a dar un reconocimiento de las autoridades de esta Casa de Altos Estudios, de esta querida Casa de Altos Estudios, y no querida porque estamos haciendo el programa, sino porque yo he, como le contaba al decano, he sido alumno de esta universidad, así que para mí la considero mi casa, después algunos programas también aquí en la emisora, así que la consideramos nuestra. Le agradecemos nuevamente a las autoridades, le vamos a estar contando cómo sigue, seguramente va a estar publicado en redes ahí este reconocimiento de la universidad a nuestro programa por el Martín Fierro, recientemente ganado en el rubro programa del interior del país en el rubro humorístico. Muchas gracias, queridos compañeros, cuídense, nos reencontramos el lunes. Un placer, sí. Como dijo Kike una vez más, cuídense, por favor, se los pedimos, así que un beso grande, nos vemos la próxima. Cuídense, hay que cuidarse mucho, sobre todo estas semanas que estamos en la peor etapa de la pandemia. Bueno, siempre le sale esa cosa maternal también, sí. De la Vic canceriana. Chao, chicos. Sí, cuídense. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Hasta nos vemos, próxima. Cuídense, chao, chao. Yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero Osvaldo era un irrespetuoso, un tremendo hijo de puta, un ignorante mentiroso, un avaro y malcriado, un jodido hinchapelotas, un estúpido, un tarado, un sorete mal cagado, drogadicto y maricón. Osvaldo era un inoportuno, tan feo como la mierda, medio gil, medio boludo, inconstante e insolente, un corrupto malicioso, una bosta indecente, un creído fastidioso, un deficiente mental. Osvaldo era un vago perezoso, un injerto intolerable, un abusador, un flojo, imperfecto en todos lados, un ser tan desagradable, insoportable, tacaño, pasa a ser imperdonable, altanero, estafador. Menos mal que no lo conocí, agradezco nunca haberlo visto, ni haberme cruzado con él, ni haber oído hablar de él, ni de su forma de ser. Yo solo sé que Osvaldo era un arrogante sucio, un inmoral incurable, indecoroso, indeseable, para nada razonable, un inexpresivo infame, irresponsable, indignante, indisciplinado, inepto, indiscreto, incumplido.